Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 24 de mayo del año 2025 y de nuevo dos horas por delante para compartir la música que nos gusta y que nos apasiona, el rock y el heavy metal. Programa que para mí es un placer poder realizar con plena independencia, con nuestros propios medios, los que nos propicia también, nos proporciona Zopimpe Irratia, emisora desde cuyos estudios estamos emitiendo ahora mismo, conectando a su vez con Laurogeitamasaspi Irratia, a los cuales también agradecemos el poder estar en esa parrilla de programación también de una radio libre dentro de un mítico punto del dial en Vizcaya como es el 97.0 de la FM, y reivindicando que nadie nos prive de esta libertad e independencia con la cual hacemos las cosas en pro, o intentando por lo menos apoyar la música que nos gusta. Y por supuesto, de paso, hacerte pasar un buen rato, que para eso es esto, para eso es la música. Y espero que disfrutando de la compañía que a través de la radio te podamos proporcionar. Yo desde luego la tuya la agradezco muchísimo, enormemente. Y por mucho que lo agradezca, siempre me quedaré corto. Porque al fin y al cabo eso es lo que nos da alas para seguir. Cuando alguno dice, ¿por qué haces esto? Bueno, primero porque me gusta. Esa es la primera razón. Pero desde luego lo siguiente y fundamental es cada vez que sé que alguien está ahí al otro lado de la escucha, que me lo hacéis saber, que encima valoráis lo que hacemos, pues ya que queréis que os diga, eso ya para mí es todavía un aliciente mayor para seguir haciendo esto, que ya son 22 años los que vamos a hacer en este 2025, y aquí estaremos o seguiremos haciendo este programa de radio de una u otra manera mientras el cuerpo aguante y las condiciones nos lo puedan permitir. Y vamos a comenzar presentándote una nueva banda, que ese es uno de los fundamentos también de este programa. Siempre decimos que los clásicos están ahí, por supuesto que no vamos a dejarlos de lado, que es, de vez en cuando resurgen, porque siempre están un poco activos. Hay gente que dice que si no hay relevo, que si esos clásicos que ya están un poco de capa caída, pero que siguen ahí, hacen un poco ese tapón, ¿no? Yo desde luego tengo el máximo respeto también para ellos, por lo que han supuesto y porque todavía a día de hoy pues nos dan la posibilidad de verles de una u otra manera, porque al fin y al cabo luego cada uno es libre de ir o no ir a un concierto, pero vamos, no creo que hagan tanto daño estas bandas que llevan años anunciando despedida y luego siguen, ¿no? Quiero decir, porque al final pues también el público es libre de asistir a los conciertos o no asistir, y la realidad da la razón a esas bandas que siguen, porque siguen llenando esos festivales, esos grandes conciertos, así que eso significa que el mundo valora todo ello, ¿no? Pero nosotros seguimos también intentando hacer por lo menos un poquito de... por lo menos ser un poco la voz de esos grupos, ¿no? Que están asomando ahora mismo la cabeza, o por lo menos hacer un poco de trampolín o llegar a alguien más, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque tampoco considero que hagamos una labor tan relevante, pero sí que es verdad que igual a alguien pues puede llegar en alguna ocasión una nueva banda a través de este programa de radio, y desde luego eso también me reconforta. Y en ese sentido os vamos a presentar una nueva banda vizcaína llamados Gorgar. Se formaron en 2023 por parte de gente ya experimentada en otras formaciones, con Juan a la guitarra rítmica, es de Incursed y de Democracy, Íñigo Maroto al bajo, es Holly Brandy, Adrián a la guitarra solista y Andoni a la batería, es de Sepulcrar. La formación se completó ya a principios de 2024 con la entrada de Robert a la voz, Alexander Silence, bandas que nos suenan aquí en este programa y que han sido protagonistas en la mayoría de las ocasiones, sino en todas, de los grupos que he mencionado. Y el grupo está presentando en estos días, Gorgar, está presentando en estos días su primer single, Nine Life Stealer, primer tema con el cual se presentan en sociedad, producido y grabado en Chromaticity Studios por la mano de Pedro J. Monge, y vamos a escuchar precisamente cómo suena este primer tema que nos hacen llegar los vizcaínos Gorgar. Como siempre digo, pues un auténtico placer presentar nueva música. We'll be right back. heavy metal muy clásico, muy épico, el que nos llega por parte de Gorgar. Desde aquí, desde Vizcaya, siguen saliendo nuevas bandas, entiendo que interesantes, cada uno que elija. Creo que es maravilloso que haya donde elegir, que haya toda esta diversidad de grupos dentro de diferentes estilos, además, y que entiendo que hacen las cosas muy bien. Algunos arrancando, a pesar de que sus componentes vengan de tiempo atrás con otras formaciones que seguimos recomendando, por cierto, porque creo que han dejado buenos legados, y otras bandas que están completamente consolidadas y que ya celebraron hace algún tiempo su 20 aniversario, como es el caso de Valdemar, con los cuales vamos a continuar. Life at Beck Baracaldo va a ser definitivamente el álbum en directo que pondrá a la venta la banda a partir del día 2 de junio. Valdemar finalmente sacarán a la luz lo que se recogió el pasado 29 de abril de 2022 en la sala Beck, en la sala Cubec, creo que era, ¿no? Arriba, en la sala de arriba del Beck de Baracaldo, donde vivimos una fantástica noche celebrando el 20 aniversario con un montón de colaboraciones por parte de diferentes músicos, como Roma, como Rubén Miranda, Dan Hoyos, Hugo Marcaida o Covelo, no sé si he dicho a todos porque lo he dicho es un poco de memoria, si me dejo alguno me disculpáis, pero bueno, hubo unas colaboraciones fabulosas en ese concierto, en ese aniversario 20 aniversario de Valdemar, que finalmente ve la luz. Entiendo que habrá llevado su dificultad el que finalmente esto se edite, finalmente lo va a hacer el 2 de junio, pero antes, el próximo día 29 de mayo a las 8 de la tarde, habrá una proyección del concierto en la sala Bilbo Rock de Bilbao, donde asistirán los miembros de la banda y además se podrá adquirir el álbum antes de la fecha de salida oficial. Entrada que será libre hasta completar aforo. Así que ya sabéis, este día 29 de mayo, entrada libre en Bilbo Rock, proyección del DVD, bueno, DVD iba a decir, no sé si se va a editar en DVD exactamente, formato doble CD y vídeo USB, va a ser exactamente como se edite. Y que bueno, que podréis ver en el Bilbo Rock el día 29 de mayo a partir de las 8 con los propios componentes de Valdemar en la sala, y aparte adquirir en primicia este nuevo lanzamiento de los vizcaínos, que siguen forjando su leyenda con este directo, del cual ya podemos anticipar este 1366 All Kings Visions Part 5, y que se integra en ese Life at Beck Baracaldo Valdemar en directo. Yeah. ha tardado, pero por fin está aquí este lanzamiento en vivo de Valdemar, que bueno, yo la última vez que pasaron por aquí quedaba un poco en duda si se iba a poder editar o no, por lo menos creo que quedaba bastante en duda que pudiera llegar a editarse todo esto, que sí que lo hicieron pensando en hacer, ya se vería aquella al final. Pues tendremos ese lanzamiento de Valdemar, que además, si no me equivoco, vendrá con todo el listado de temas que se tocaron ese día. O sea, que va a ser el concierto al completo, a una sola noche, a una carta. Yo creo que una gran producción, porque ya veis cómo suena esto que hemos escuchado. Y bueno, pues entiendo qué interesante lanzamiento para recoger lo que han sido esos 20 primeros años de Valdemar en la música, que siguen avanzando con nuevos lanzamientos, con nuevos conciertos. Y en definitiva, pues qué decir, que una de las mejores bandas de heavy metal, por lo menos en el estado, yo diría que también a nivel internacional, a muy pocos tendrán algo que envidiar más allá de lo que sea la trayectoria, la relevancia que hayan podido tener, pero a día de hoy, de los mejores grupos que podrás ver en directo haciendo heavy metal, no te quepa duda que son Valdemar. Si encontráis alguna mala crítica sobre ellos por ahí, me lo hacéis llegar, porque cada vez que la gente les ve en vivo, pues son todo alabanzas, porque pues la banda arrasa allá por donde pasa. Seguimos con una banda que tendremos tocando por el estado próximamente. Os decimos a lo largo de la entrevista las fechas que The Midnight Calls van a realizar en diferentes lugares, en banda de Chicago, que está formada por diferentes músicos, entre ellos Tarán de Pablos, músico, cantante segoviano, al cual ya entrevistamos con Fierce Atmospheres hace ya algún tiempo, banda que ya pues dejó hace también un tiempo, y ahora pues se dedica a una onda un tanto más jarroquera, rock clásico, en el The Midnight Calls. Podéis consultar todas las fechas en la página web de la banda. Si buscáis The Midnight Calls, banda Chicago, vamos, seguro que os aparecen, por si alguna de las fechas no se os queda claro a lo largo de la entrevista, pero estad atentos porque decimos toda la gira y no es cuestión de estar repitiéndola una y mil veces. Y el caso es que sí que es una banda pues que os recomendamos, porque ya veréis cómo suenan. Vendrán presentando su primer trabajo, de Midnight Calls, homónimo disco, y aparte de eso, pues decir que de momento solamente tienen editado a través de las redes 4 temas. Hay un quinto ahí que está un poco colgando, pero el álbum completo solamente se podrá adquirir, por ejemplo, en estos conciertos. Así que, por lo tanto, creo que más que recomendable que si os pilla cerca alguna de las fechas, os podéis acercar. De momento vamos a ir con sus palabras para que conozcáis un poquito más a The Midnight Calls. Entrevista que tenemos grabada, por cierto, ya que, bueno, pues la distancia con Chicago, la diferencia horaria, no hace viable que pudiéramos hacer la entrevista en directo y por teléfono como es habitual. Así que realicé mi primer Zoom, ya que Skype ahora mismo no se puede utilizar, y la verdad que fue un auténtico placer charlar con Tarán de Pablos. Venga, no me enrollo más, escuchamos su música y seguidamente vamos con sus palabras. Coming Up Roses, uno de los temas que se encuentran en este homónimo trabajo de The Midnight Calls. We'll be right back. invitado a Darán de Pablos, vocalista de Midnight Calls, formación que estará próximamente actuando en el suelo estatal. Ya anunciamos las fechas hace algunas semanas, y nuestra audiencia le conocerá también porque hace ya algún tiempo pues presentábamos a su otra banda muy diferente a The Midnight Calls. En este caso, Midnight Calls es una banda muy de hard rock, de rock muy clásico, y First Atmospheres, que es, pues, bueno, era su otra formación con la cual hablamos, pues es mucho más heavy, ¿no? Y la verdad que me sorprendía cuando me presentaba Darán de Pablos estos temas y este proyecto también de una banda ubicada en Chicago, aunque como bien sabéis, él pues es un vocalista nacido en Segovia y que desde hace ya algún tiempo pues está ubicado en Estados Unidos. Darán de Pablos, pues bienvenido a La Mirada Negra, y decirte que para mí un auténtico honor tenerte aquí de nuevo. Gracias, el honor es mío. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Recordamos, pues eso, lo que era aquel segundo disco de First Atmospheres. Yo no sé si sigues en la banda, coméntame un poco qué ha pasado con aquello, porque la verdad que el trabajo era fabuloso y, bueno, no tiene nada que ver lo que has hecho en First Atmospheres con lo que ahora escuchamos en The Midnight Calls, pero bueno, háblanos un poco en qué quedó aquello, porque fue un gran trabajo discográfico, la verdad. Aquel proyecto, no sé si te acuerdas cuando hablamos que te dije que yo era más rockero que... Entonces esta música tiene más que ver conmigo. Aquel proyecto pues lo dejé hace un par de años ya, y lo que pasa es que pues pones todo el esfuerzo en la cosa de la música, de la producción y todo eso, y luego al final pues si no hay voluntad por tirar del carro más que yo, pues te frustras y dije, pues si voy a tener que andar metiéndote de tanto tiempo en proyecto musical, voy a meterle tiempo a uno que sea mío, de corazón, ¿sabes? First Atmospheres es la banda de un chico, un amigo que se llama Eric Gosling, y lleva con ella desde 2002 o así, y hubo algunas cosas que no estaban progresando bien, y ya estábamos hablando de empezar a grabar a escribir el tercer disco, y no me encajaba a mí bien en mi cabeza cómo iban las cosas, así que preferí dejarlo y hacer la cosa mía propia. Encontré, gracias a Dios, a estos músicos que ya los conocía, pero que decidieron escribir música conmigo e incluso desarrollar algunos de los temas que yo tenía yo ya míos propios, y la verdad es que pues estoy súper contento con el resultado, sí. Bueno, que son músicos además con un bagaje también importante, ¿no? Hablamos un poco de la banda, porque por ejemplo, claro, nombres como de Las Vegas, ¿no? Con Adam Arling, ¿no? De Las Vegas, por ejemplo, les hemos podido ver por aquí, también de formaciones como Jorge Overkill, o como Warrior Soul, o Tony McQuaid, bueno, no sé si lo voy a decir bien, Tony McQuaid de Love Mode, o de Frank Van Hand de Secret Stash, ¿no? Gente que tienen pues ya un bagaje, ¿no? Y luego estás también con otros músicos como Sim Barnes y Chuck Harling. Cuéntanos un poco cómo das con ellos. Porque ya digo, es que ninguno sois nuevo realmente en estos, y además creo que hay nombres de bandas ya, pues, que nos suenan por aquí, vamos, realmente creo que importante. Sí, a todos menos al batería, a Chuck, a todos los demás los conocía de vivir por Chicago, que como dijiste, pues llevo 27 años viviendo en la ciudad o alrededor, y tocando con diferentes bandas, algunas tributo, otras originales, y coincidió... que bueno, yo ya tenía un par de discos o tres de Las Vegas, por ejemplo, y el disco de Loudmouth de Tony, y coincidió que ellos tenían una banda de tributo a Bon Scott, que tocaban de vez en cuando, y su cantante se había mudado a otro estado, y a través del batería, que es amigo, que también toca en Speed Freak y llegó a tocar en Cathedral, que se llama Dave Horniak, me dije, ¿qué pasa con esto? No tocáis nunca, y me dijo, es que no tenemos cantante. Pues lo canto yo. Entonces les conocí más personalmente a través del proyecto este de Bon Scott. Y pasados unos meses les dije, oye, deberíamos escribir unos temas. Y siempre me decían, sí, pero al final no me mandaban nada. Y en mi experiencia yo siempre he escrito la música que otros me enviaban. Y yo la cortaba, la pegaba, escribía melodías y letras. Entonces, como no me mandaban nada, tuve que mandarles yo un par de temas que yo tenía en maqueta, y les gustó, y entonces ya empezamos a mandarnos cosas y a escribir la música, y luego ya el bajista Sean, yo lo conocía pues de por ahí, de tomarnos una o lo que sea, y ya había trabajado con Tony anteriormente en un proyecto que se llamaba Head On, que al final no llegó a sacar disco, pero que era de la época que ya cuando salían Disturbed y otras bandas así más heavy en Chicago. Y el batería, pues es un batería que había tocado también en bandas de heavy metal hace bastante tiempo en Chicago, pero que ahora está en bandas de country. Y nos juntamos y lo que salió nos estaba gustando a todos y tiramos para adelante. Eso es una banda de hard rock, de rock clásico, muy amplia, ¿no? En el sentido de que, claro, alguno dirá, bueno, es un grupo que no inventa nada nuevo, ¿no? Dirán algunos, pero es que si escuchamos por lo menos los 5 temas que yo he podido escuchar, hay 4 singles oficialmente editados, pero tú me has mandado otro más, ahora nos hablamos un poquito de ellos. La verdad que ya son suficientemente variados como para encontrar influencias que van desde AC/DC hasta los Rolling Stones, pasando por gente como Diamond Dogs, bueno, y The Queer Boys también, creo que es una banda con la sí. que podéis hacer mucha afinidad. Ya estamos hablando de un rock clásico, pero ya en un sentido muy amplio. Tenéis toques también incluso sureños, ¿no? En uno de los temas también, ¿no? O sea, rock en el sentido más amplio de la palabra, es lo que os puede definir. La verdad es que tenemos mucha influencia del blues y de las bandas hard rock de los 70, incluso de los 60, que se basaban en el blues, como los primeros Aerosmith, como decía antes AC/DC con Bon Scott, The Faces, los Stones, definitivamente. Bueno, en España decimos los Rolling, no, aquí lo decimos los Stones. Pero también es que esta gente pues son un poco, ¿cómo te diría yo? Aquí se diría nerds, no sé si esa es una palabra que se usa en España o no, como que se saben el catálogo de todas estas bandas y de todo el blues y todo eso, lo saben de memoria, lo tienen estudiado, llevan escuchándolo toda la vida y les encanta, entonces se sale en lo que vivimos. Yo no soy un guitarrista, pero pues suficiente para escribir un riff aquí y grabarlo malamente y que luego ellos lo hagan bien. Pues sí, lo puedo tocar también. Entonces, entre lo que les fui mandando yo y vieron ellos que podían meter sus influencias ahí en lo que les mandaba yo y luego lo que me empezaron a mandar ellos a mí para escribirlo, pues vimos que hay un lugar donde podíamos encontrar una identidad y, como dices, sin inventar nada nuevo, es rock and roll. Pero lo difícil que tiene el blues y el rock and roll es que lo puede tocar todo Dios, pero no todo Dios lo toca como se debería. Es tan fácil que a la gente le cuesta encontrar a veces a esas cositas que le dan sabor. Y yo creo que nosotros sí lo conseguimos, al menos lo intentamos. Pero no estamos reinventando nada, ¿no? Es rock and roll. Tiene algunos toques un poco más poperos, como en el single Since I've Been Thinking, que suena más a Enough's Enough, a Cheap Trick o algo así. Y luego tiene unos toques más clásicos, como el primero que sacamos, Warrior, que a mí musicalmente me suena como The Faces, y tiene slide guitar y eso. Y algunos un poco más AC/DC, como el segundo que sacamos, que se llama Coming Up Roses. Y luego un poquito más agresivo, como Rose Tattoo, por ejemplo, en este último que te mandé, que se llama Objectophilia. Ese tema es un poco más agresivo, pero todavía con una base de rock and roll. Ese oficialmente no está editado, ¿no? Ese todavía. Ese sería primicia para nosotros aquí en La Mirada Negra, porque... Sí, es un bonus track. El disco lo vamos a traer de forma física en CD a la gira. Nadie lo tiene más que nosotros y no lo hemos sacado todavía, pero lo acabaremos poniendo en las redes en unos meses. Pero ahora mismo solamente es copia física y eso es unas mezclas nuevas de los 4 singles están incluidas y este otro, el Objectophilia, también. Y luego hay otros 5 temas, es un álbum de 10 temas. O sea, que van a ser 10 temas. Nosotros tenemos 5 y entre ellos pues ese Objectophilia, que es una primicia para nosotros, lo cual es un auténtico lujo. Por cierto, que aquí en España la gente se dice los Rolling, está mal dicho, se dice los Stones o los Rolling Stones, ¿no? El nombre completo. Lo dices como quieras, pero sí, no, yo creo que en por ejemplo, en España decimos los Judas y en Estados Unidos decimos los Priest. No, fastidio, eso no sabía. Eso no y sabía. No, y por, no sé, Iron Maiden, ¿cómo lo decimos en España? Aquí se dice Maiden. Entonces eso lo decimos igual. Pero vamos, mientras se diga y siga escuchándose, pues da igual como lo diga. Y yo en su día escuché, sí que escuché por ahí, que bien dicho es los Stones, que los Rolling, pues está mal dicho, pero bueno. Es que hay gente que se pone un poco pedante con los idiomas, pero yo no soy así. Pero sí, en Estados Unidos se suele usar, no sé por qué, la segunda palabra. Hablando de esos temas que hemos dicho que son muy variados y a ti te obligan como vocalista a exprimirte mucho en el sentido, claro, yo recordando tu voz melódica y heavy, dije, ojo, pues a ver cómo te amoldas a un estilo que evidentemente requiere otro desgarro vocal muchas veces, ¿no? Y hay que decir que en los 5 temas, como vocalista, incluso sacas más matices que en tu versión heavy metalera, en el sentido de que precisamente hay canciones con una voz un poquito más rota, pero también está esa otra faceta melódica, limpia, de una voz muy versátil, ¿no? O sea, quiero decir que dentro de un estilo, como tú has dicho, rock muy básico, sencillo entre comillas, que a veces lo sencillo es lo más difícil de hacer, pero dentro de ello, tú como vocalista, en estos 5 temas, por ejemplo, ya exprimes, digamos, no sé si todas tus facultades, pero una amplia gama de ellas. Sí, es que bueno, llevo haciéndolo desde los 14 años y tengo 51. Entonces, aprendes. Hay gente que le notas que tienen una manera de cantar y les cuesta cantar de otra forma. Por ejemplo, incluso profesionales. Por ejemplo, ves a Brian Johnson, por ejemplo. Si escuchas lo primero que hizo antes de estar con los Jordi, antes de estar con AC/DC, sonaba diferente. Tenía un toque un poco más soul, cantaba un poco más grave. Y una vez que entró en AC/DC, pues es siempre el mismo estilo de cantar, ¿no? Y luego hay gente también, pues, a nuestro nivel o más bajo, que les cuesta adaptarse, que cantan de una manera. O tocan en su instrumento de una cierta manera y les cuesta tocarlo de otra distinta. Yo creo que tengo ese don de poder adaptarme a la canción y tratar de darle a la canción lo que yo creo que debe de tener. Y entonces si hay veces que tengo que susurrar un poquito más y si hay veces que tengo que gritar un poco más, pues lo hago cuando yo creo que es necesario. Entonces esta música no requiere de que esté forzando y apretando ahí, cantando Superpower como al estilo Dio, como muchas de las canciones de Fierce Atmospheres, sino que pues es una cosa, hay veces que tiras cantas un poco más nasal en el arriba, en el paladar, más a lo Bon Scott, hay veces que tiras un poco más de pulmón, un poco más de garganta. La técnica la desarrollas durante los años, yo creo, y creo que ahora pues tengo un nivel que me puedo adaptar a lo que sea, que yo crea que le viene bien a la canción. Y la forma de actuar también cambia cuando estás encima del escenario, porque claro, el heavy metal a veces es más de poner un poco cara de malo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Una actitud un poco diferente, y el rock es como más desinhibido, más festivo muchas veces, ¿no? ¿Eso hace que cambie tu forma de actuar también en el escenario? Tal vez, no te sabría decir. Yo creo que me siento más desinhibido cuando hago canciones de otra gente, porque como no son mías, ¿sabes? Con interpretarlas bien, pues luego puedes hacer más, puedes estar más de fiesta. Pero con lo mío, pues siempre tienes que, para hablar en términos heavy metal, tienes que salir con tu escudo y con tu espada a defenderlo y a luchar por lo tuyo. Pero no, yo creo que la manera de actuar mía, nunca, cuando he hecho heavy, nunca ha sido muy de hacer poses ni poner caras raras ni nada. Y a veces hasta sonrío y todo. Pero pues cuesta más moverse y dar la parte activa de física del concierto con la edad. Pues, ¿sabes? Te duele aquí, te duele acá, las rodillas no son lo que eran. Pero vocalmente, pues, o de manera de cómo me acerco a la performance, a cómo darlo, me concentro en cantar y que me lleve la música en cuanto al resto, al moverme y al agarrar el micrófono de una manera o de la otra, no lo pienso mucho. Y de Midnight Calls la denominaríamos como tu banda, porque hemos hablado de los músicos que tienes al lado, que son músicos realmente de mucho nivel, ¿no? Pero tú al final te eliges como principal compositor. No sé si decir que es tu banda como tal, además has dicho que quieres un proyecto más tuyo, ¿no? Pero que sea tuyo o más tuyo no significa que sea solo tuyo, ¿no? Sobre todo cuando encima tienes unos músicos de un nivel tremendo al lado. No, es mío en el sentido de que es nuestro. Nos sentimos muy como que si uno lo dejara, nos costaría seguir con el mismo nombre y cambiando a la persona. Pero sí es más mío que otras bandas en las que he estado, porque hay temas que los he escrito yo en mi sofá. En el disco hay 4 que los escribí yo, se los mandé a los chicos y luego ellos pues ya los mejoran al 1000%, ¿verdad? Y luego el resto pues son cosas que han escrito Tony o Adam y me las han mandado a mí y yo he escrito melodías y letras encima de ellos. Entonces, quieras que no, pues son mis bebés todos. Pero sí que tengo más parte en la cosa de la composición y en cómo suena la banda y eso, que en otros proyectos pues igual dependías un poco más de los gustos de otra gente, y ahora los gustos hemos encontrado un lugar donde nos encontramos todos, donde todos vemos que nos gusta donde estamos musicalmente, que es un estilo que nos va a todos bastante desde siempre y que no sigue ninguna moda ni nada. Entonces hacemos un poco, tenemos la identidad esa del rock and roll porque es ahí donde coincidimos todos y de donde venimos. Luego, pues si ves las bandas en las que ha tocado esta gente, pues están Urge Overkill, que es un rock and roll así más pop. Están de Las Vegas, que tiene un toque más a Los Ángeles. Están Loudmouth, que no sé si te sonarán, pero eran más heavies. Y luego Frank Bang and the Secret Stash, por ejemplo, es más blues. Pero bueno, tenemos esa identidad y no lo considero como mío, ¿sabes? Es más nuestro. Y además sí que me siento como que es más mío que antes, que otro proyecto en lo que está. Además que también, si la cosa cuaja, que esperemos que sea así, ¿no? Porque sois una banda realmente nueva, músicos veteranos, pero banda nueva. Igual para un segundo disco, la forma de componer podría cambiar una vez que ya está el grupo más rodado. Igual, no sé si deciros que os entendéis mejor, pero os conocéis un poco más incluso, ¿no? Que conocieras ya a la gente de antes, pero igual no es lo mismo conocerla de fuera que ya trabajando dentro de una banda, ¿no? ¿Podría cambiar, por ejemplo, una composición de próximos temas para un segundo disco de Midnight Calls? Bueno, temas para un segundo disco hay bastantes donde elegir y tocaremos al menos 5 temas que no están en el disco durante la gira. Pero no es que cambie, es que según lo que vaya saliendo. Yo creo que en lo que a mí respecta, cuanto más cómodo te sientes con la gente con la que escribes, las letras igual pueden ser un pelín más profundas que las primeras que escribimos, porque tampoco me quería salir mucho del tiesto. Estaba haciendo rock and roll, pues vamos a hablar cosas un poco así de rock and roll, pero tampoco siendo súper básico, pero sí, por ejemplo, So Cold es un tema de la letra es una letra tipo blues de, no sé, una mujer que te lo hace pasar mal, por ejemplo, que es un tema muy, muy, muy manoseado, ¿no? Pero no, creo que vemos la identidad que tenemos y dentro de esa identidad musical, pues está saliendo temas que son un poco más a lo AC/DC y unos que son un poco más con un toquecillo country o lo que sea. Pero no te diría que estamos evolucionando, que lo que sí es que nos sentimos un poco más cómodos en el proceso. ¿Tú eras así? Sí, porque presentas la canción, la moldeas, la tocas y luego, oh, pues esta transición puede ir así o así, y ya tenemos una cierta manera de comunicarnos que te ahorra un tiempo, ¿no? Pero no musicalmente. Musicalmente será similar, porque, bueno, igual hay temas que son un poco más, como digo, profundos musicalmente, que igual tienen una parte instrumental más larga, a lo Allman Brothers o algo así, pero no lo vamos a poner progresivo, ¿no? Ni nada. Y además hablo un poquito de las letras, ¿no? Sobre todo has mencionado uno de los temas. No sé si merece la pena reparar un poco en ellos, o tú, vamos, has dicho que has pretendido hacer algo de momento, ¿no? En este primer disco un poco más, no voy a decir superficial, ¿no? Pero por lo que ha sido el rock, ¿no? Un poco más diversión, no sé, no voy a decir ya el tema sexo, drogas y rock and roll, porque igual es demasiado, ¿no? Pero un poquito en ese sentido, ¿no? Que sea un poco divertido. ¿O tú nos dirías que merece la pena que reparemos en los textos que hay en estas Yo creo canciones? que sí, siempre, siempre merece la pena. Ojo, hay algunos que merecen la pena más que otros. Por ejemplo, de los cinco singles, el primero, por ejemplo, es una conversación mía conmigo mismo cuando tenía 14 años. Entonces, si lo miras desde ese punto de vista, igual más interesante. El Coming Up Roses es un poco una crítica al sueño americano. O sea, ese tema es un poco más callejero, más profundo en cuanto al significado. El que no ha salido de single, que lo tienes tú, que se llama Objectophilia, pues habla del amor que tenemos en América por las armas. Y es un poco, pues la letra es como divertida, pero el estribillo dice: I'm in love with my shotgun, estoy enamorado de mi escopeta. Y es un poco, pues salgo con mi escopeta por ahí, la acaricio y la gente me mira mal, pero tengo mis derechos y puedo hacer lo que quiero. ¿Lo haces en plan crítica o en plan o simplemente Ah, por el humor sí, un o? poquito, te tienes que posicionar un poco, ¿sabes? Porque lo que pasa en Estados Unidos, y lo veo cada vez más en Europa también, con la música rock y heavy, es que hay mucha, cuando debería de ser un movimiento de clase obrera de toda la vida, y anti, da igual quién esté en el gobierno, si están los de la izquierda o de la derecha, deberíamos de ser anti gobierno y protestar cuando las cosas están mal, sea quien sea que mande, ¿no? Pero pues parece que en Estados Unidos en particular hay mucha gente del movimiento heavy, del movimiento rock, que son de derechas. Entonces, te tienes que posicionar un poquito, yo creo. Pero bueno, no a propósito, sino salió. Lo primero que me salió del coco cuando escribí esa canción fue la frase esa, el estribillo, I'm in love with my shotgun. Y dije, joder, eso es pegadizo, tengo que escribir algo que pegue con eso. Y pues ya, si la frase es: estoy enamorado de mi escopeta, es el estribillo, pues la letra tiene que ir un poco por ahí. Entonces lo hice como un poco cachondeándome un poco de la cosa del Second Amendment. Pero bueno, no, tampoco nos metemos mucho en política, pero sí más en cosas un poco más profundas, tal vez. Como te diría, Bob Dylan, por ejemplo, se metía en política, pero también te hablaba de un poco en plan poético de su vida, ¿no? Sobre todo tenés espíritu rebelde, ¿no? El contestatario que siempre ha tenido el rock. Sí. Por cierto, que habéis tocado en directo con unas bandas que os estoy mirando por aquí, que a mí me parece la leche, ¿no? Porque, claro, en no mucho espacio de tiempo, en principio, claro, yo no vivo en Estados Unidos, no sé si las cosas son mucho más fáciles que aquí, si lo tenemos idealizado. Creo que esto te lo pregunté ya con Fish and First, y me repito, pues bueno, vuelves a recordarnos cómo es un poco hacer música por allí, pero es que haber tocado con Living Color, con Super Sucker, con Steve Wonderband, con Faster Pussycat, no sé, son nombres ya que a mí, por ejemplo, me parece la leche haber compartido escenario con ellos, ¿no? O sea, y además que esto indica que no teniendo todavía prácticamente ni un disco, ¿no?, editado, pero que ya habéis tenido unas oportunidades que yo no sé si aquí en España serían posibles para las bandas. Yeah. Lo que pasa es que lo que te trae la veteranía también es que conoces gente. Entonces, si conoces promotores a través de tus contactos o de tocar en otra sala, en esta sala o en esta otra sala, con otra banda con la que has tocado antes, ya tienes una reputación que si les presentas la idea de, oye, que he visto que van a venir Living Color a tocar, tenéis un telonero, traen telonero para la gira, podemos añadir a The Midnight Calls ahí. Entonces te escuchan porque ya, pues, ha mostrado una cierta profesionalidad y saben que tu música tiene calidad. Y luego es una cuestión de ir un poco echado para adelante y hacer la llamada o mandar el email y preguntar y pedir, porque no tenemos un manager, no tenemos una agencia que nos esté guiando en ese sentido. Pero a nivel local, regional, pues sí que tenemos suficientes contactos que podemos conseguir que hagan bolos así. Y bueno, vamos a recordar la gira, porque ¿cómo ha surgido esta gira española? Claro, tú tienes evidentemente la toco en España, supongo que ha venido por ahí, pero ¿ha sido costoso el buscar los lugares, también tener a alguien por aquí con el que contactar que te haya movido un poco igual los hilos? Porque claro, es que estás a una distancia y por mucho que tú conozcas España, igual aquí sí que no tienes tantos contactos directos con las salas o con quien os haya podido ayudar a montar esta gira. ¿Cómo ha sido montar esta gira, de la cual luego voy a recordar la situación? Yo hice una gira con mi primera banda americana hace más de 20 años, que se llamaba Talman Project, y entonces tenía más contactos porque acababa de venirme a Estados Unidos. Pero esta vez pues tenía más contactos, por ejemplo, a Adam Arlen, que por hacer tour en Europa con The Las Vegas y con Warrior Soul, pues conocer cierta gente que nos puede ayudar a conseguir conciertos. Luego yo tengo pues otros contactos también, en la zona más castellana y así. Entonces, pues la zona del sur, algunos conciertos los hemos conseguido nosotros solos a través de conexiones que tenemos. También a través de Johnny Cash, por ejemplo, que es un promotor del sur, hemos conseguido tocar en la Guarida del Ángel, en Jerez. Y luego el concierto que damos en Zaragoza con Jason Kane and the Jive y el concierto que vamos a dar en Cangas de Morrazo, eso es a través del Estrato, que es una promotora más del norte, va a pasar en Galicia creo, pero es más del norte. Y luego el concierto que vamos a dar en Baeza y en Valladolid es a través de Conciertos Salvajes, que son de cerca de donde soy yo, de Cuéllar. Y algunos los hemos hecho nosotros solos. Entonces ya, como te decía antes, en la zona de Chicago, pues ya tienes una cierta reputación con esta gente porque pues Adam hace mucho tour ahí, estuvo recientemente con Warrior Soul, estuvo recientemente hace un par de años con Fur Baby and the Tight Spaces, lo ha hecho antes con The Las Vegas. Entonces, pues tirar de esos contactos es un poco complicado porque tienes que coordinarlos a todos. Ojalá en el futuro podamos nada más hacer la gira entera a través de una sola promotora, porque así sería más fácil. Porque claro, cuando estás hablando con tres o cuatro personas a la vez, en el momento que te dan un bolo y te lo cierran, lo tienes que aceptar. Ah, pues queríamos tocar en Madrid ese sábado, pero nos están asegurando que podemos tocar en Palencia. Pues qué me espero, a ver si nos sale algo en Madrid o pillo el bolo ya en Palencia y que me coincide bien además con el que ya tengo en Valladolid y con el otro promotor el domingo. Entonces tienes que aceptarlo y al final, pues por cosas así nos hemos quedado sin tocar, por ejemplo, en Madrid esta vez. Pero hemos conseguido un par de contactos que para la próxima, que será el año que viene o dentro de dos, pues parece que sí que estaremos ahí. Pues las fechas son 29 de mayo, empieza la gira en la Sala Creed en Zaragoza, el 30 de mayo en Más Música en Ávila, el 31 de mayo en la Sala Infinity en Palencia, el 1 de junio en Porta Caeli en Valladolid, el día 3 de junio en Trooper Pub en Cangas do Morrazo, el 5 de junio en el Café Teatro Central de Baeza, el día 6 de junio en el ZZ Pub de Málaga, el 7 de junio en la Guarida del Ángel en Jerez de la Frontera y el 8 de junio en el Bar de las Motos en Benalmádena. O sea que una gira de bastantes fechas que quien nos esté escuchando, pues si ande, lo tenga a tiro, pues que no duden en acercarse. A mí es una pena que no voy a poder estar porque el lugar más cercano creo que es Palencia, que son como unos 250 kilómetros, creo, una cosa así. Sí. Y te puedes creer. ¿Te puedes creer que es el, sí, pues te puedes creer que es el 31 de mayo donde voy a estar por otro compromiso en Aguilar de Campoo? Es provincia de Palencia, pero estoy como a 100 kilómetros. No voy a poder estar en los dos sitios, pero me da una pena, en fin. Pero me hubiera gustado poderme acercar a alguno de estos lugares. En cualquier caso, que nos escuche por ahí, pues en alguno de estos sitios. Que no duden ver a The Midnight Calls porque me parece una fenomenal banda de rock. No te he preguntado por el título del disco, porque claro, tengo los singles y vais a venir aquí con el disco en formato físico, un poco al contrario de cómo funcionan hoy en día los tiempos, que ya el formato físico se deja un poco de lado y es todo primero digital, incluso a veces simplemente en digital. Vosotros tenéis el disco, pero en digital no están todos los temas. Así que la única forma de conseguir el disco es en estos conciertos. ¿El título del disco es homónimo? El disco es homónimo, se llama como la banda, The Midnight Calls. Y esa, la portada es interesante, a ver si te puedo mandar una copia cuando estemos allí, me mandas tu dirección. Un artista de Londres ha hecho un cuadro, ¿no? Está pintado. Y es cuando abres el CD, es el cuadro completo, con la portada y la contraportada. Es una obra de arte, por así decirlo. O sea, que no es una cosa digital, es una cosa así motera y oscura, pero está hecha a mano y con pincel. Así que es curioso lo que es la portada y eso. Pero sí, lo que pasa es que, claro, no puedes ir de gira a un sitio sin traer algo físico, ¿verdad? Pues te vas a traer camisetas, pero también la gente te va a pedir música. Entonces, tenía más sentido ya, pues imprimimos el CDs y los traemos a España y luego cuando volvamos a Estados Unidos, miramos lo del vinilo, a ver si hay interés de alguna compañía de distribuirlo en Europa, y si no, pues lo hacemos nosotros solos, como muchas bandas. Por ejemplo, vamos a tocar con Jason Kane que ya hemos tocado con ellos aquí en Chicago, y luego tenemos un concierto con ellos aquí en junio, pero vamos a tocar en Zaragoza con ellos, y ellos se distribuyen ellos mismos a través de Shopify, que tiene Shopify, creo que es Norteamérica, Sudamérica y Europa. Entonces igual acabamos haciendo eso, no sé. La cosa que también tiene valor mantenerte independiente, porque cuanto menos tengas que deberle a otra gente, pues más control tienes tú también de lo que quieres hacer. Pero claro, no te van a dar un contrato como los que daban de $400,000 hace 20 años. Entonces, pues si vas a acabar teniendo que poner tú el dinero para imprimir las cosas y para crear los vinilos y para grabarte la música, ¿por qué no la distribuyes tú mismo también a través de lo que está disponible? Es lo bueno que tiene el internet, que te puedes hacer independiente tú solo y distribuirte tú solo. Pero bueno, dicen aquí que la cosa física está resurgiendo, que incluso hay CDs, que el CD se está vendiendo más ahora que hace un par de años, y no sé. Pero también es una manera de apoyar a las bandas. Yo cuando voy a ver a una banda que está en gira, trato de comprar algo. Si ya tengo su vinilo, pues me compro la camiseta. Si ya tengo la camiseta, me compro el CD, que luego lo oigo una vez o ni lo oigo, igual lo oigo en el Spotify, ¿verdad? Pero al menos contribuyo a que puedan seguir en la carretera y puedan seguir sacando cosas. Así que la idea era un poquito eso, pues vamos, hacemos unas camis y traemos unos CDs y ojalá los vendamos para pagar la gasolina y tal. Y bueno, perderemos dinero, saldremos lo comido por lo servido, menos los billetes de avión, y la siguiente vez pues a ver si podemos salir los comidos por los servidos y los billetes de avión. Bueno, el caso es que sea satisfactoria la gira, y quién sabe, que igual os llevéis la sorpresa de que, pues sé, de que hay una gran afluencia de público, porque yo creo que bien lo merecéis. Estamos hablando de una banda, sí, banda nueva, pero creo que la experiencia que hay en el grupo, los músicos que estáis ahí, pues merecéis toda la admiración, el respeto, y que vamos, que yo si estuviera, yo digo, a una distancia menor, pues ahí que me plantaría. Es una pena que el día de Aguilar de Campoo, si pudiera compaginarlo, pues me acercaría incluso a Palencia, porque son 100 kilómetros que al final, pues mira, una hora para allá y otra para acá, me lo podría hacer, pero no creo que me vaya a ser posible, porque claro, tengo otro compromiso también con música en directo ese mismo sábado, casualmente fuera de Vizcaya, que es donde yo me ubico, pero bueno, ha sido una cosa casual, y digo, mira, qué pena que están justo en Palencia, yo estoy en provincia de Palencia y no me voy a poder acercar. Nada, pero, nada. que lo disfrutes. Luego también, mira, yo soy del Barça, pero en cierta manera me alegro de que perdieran la semifinal, porque ese día, el sábado ese, es la final de la Champions. Entonces, si juega el Madrid o juega el Barça, pues no va a retrasar el concierto una hora, especialmente si hay prórroga. Entonces, como van a jugar el Inter y el PSG, pues igual podemos empezar el concierto a la hora que es, porque a la gente le da igual. Así que mira esas ventajas. Y luego me di cuenta hace un par de semanas, coño, pues el día que tocamos en Baeza juega España. Joda, tío. Bueno, siempre para el fútbol por ahí algunos. Nos van a mover el bolo, nos lo van a cancelar, yo qué sé. Siempre pasa, y también hay muchas bandas tocando en directo, y la verdad que es imposible. Es imposible estar pendiente de todo, y el caso es que vais a estar aquí, que la aventura sea gratificante, por supuesto que volváis, que ese homónimo de Midnight Calls pues se venda bien y que tenga una gran respuesta, que creo que tiene muy buenas canciones, por lo menos las 5 que yo he podido escuchar, me faltan otras 5 que están ahí en ese redondo. Y por mi parte nada más, que un auténtico placer haber charlado contigo una vez más. Que sepas que la mirada negra estará aquí siempre que tú lo desees, que te agradezco un montón que contactes conmigo, que me informes de lo que vas haciendo, y que espero que este ratito que charlamos pues sirva para echar un cable a la banda, o por lo menos pues que te haya sido agradable estar un poquito con nosotros. Pero la intención es esa, que lleguemos a alguien, que seguro que hoy, siempre lo digo, seguro que hoy alguien conoce a The Midnight Calls. Y ojalá que vayan a los conciertos. Muchísimas gracias a ti por tener la línea abierta con nosotros y por poner nuestra música, que no sois muchos los que, bueno, con el internet sí, igual más, pero lo hacéis por amor al arte también, y eso se aprecia desde el punto de vista del músico, que tiene a gente que le va a apoyar y que va a poner su música para que desconocidos la oigan. Pues muchas gracias, tío. Pues yo encantadísimo. Hasta otra y estamos en contacto. Venga, hasta luego. Si tenéis oportunidad, si nos escucháis por algún sitio cercano a los puntos donde estará actuando esta formación de Midnight Calls, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, no dudéis en pasaros porque creo que facturan un rock duro, un rock and roll, un hard rock, a veces con tinte sureño, blues también. Creo que realmente fantástico, como habéis podido apreciar en estas canciones. Y además le agradecemos mucho a Tarán de Pablos que nos tenga en cuenta como medio de comunicación para intentar dar salida a sus proyectos, a sus bandas. En su día fue Fierce Atmospheres, y en esta ocasión pues con The Midnight Calls, un auténtico placer, banda que nos llega desde Chicago, recordad, con músicos pues que ya veis que en algunos de sus casos, bueno, en todos los casos tienen ya experiencia, y en algunos casos en bandas que además hemos visto en directo por aquí, realmente con nombre en el suelo ya americano e internacional. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. Tus ojos reflejen, esta noche no se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen, esta noche no se acabe porque sabes a café. Pues ya sabéis lo que significa esta sintonía que tenemos por aquí a Fran Becerril. Siempre un placer, un honor y un agradecimiento enorme por venir por aquí. Invitarme a un café cada vez que te vienes aquí en persona, que yo digo en serio que algún día habrá que hacer bote o algo, porque al final, oye, un euro y pico, bueno, casi 2 euros a lo que está ya el café del día, al final te va a acabar debiendo una millonada, macho. Nada, faltaría más, por Dios. Buenos días a todos y a todas, buenos días, Antonio. Es un placer. Bueno, pues yo encantadísimo de estar por aquí, además a una semana de que estemos en Aguilar de Campo viendo ese la mar de música en el Ultramar con entrada gratuita, sábado 31 de mayo. Y con las actuaciones de Octavio Niewski a las 12:30 del mediodía, el Raba Raba Hey a la 1:30 del mediodía, a las luego ya por la tarde a las 5:30 después de ver la etapa del Giro. Eso es. Iremos a ver por supuesto. A Traición a las 5:30 de la tarde, Delirio a las 7:10 de la tarde y a las 8:10 de la tarde, Budasan, un horario que además para los que vamos con niños. Para los que no, perfecto, exactamente. O sea, es que es perfecto. Festival organizado por... Bueno, no, pues es una asociación. Bueno, yo estoy metido, lógicamente. Pues tú eres la clave. No me seas modesto, ¿eh? Ya, pero es una asociación que estamos, bueno, entre otros, conoces también a Octavio Niewski, lógicamente. ¿Cuántos estáis en la asociación? 4 o 5. Bueno, para mí el jefe eres tú, que me lo perdone Octavio Niewski y el resto que estén vale. Ahí. Pero... No, bueno, sí, yo, la verdad que, bueno, sí, yo me tiro ahí a la ducha y todos vienen detrás a mojarse. Como si eres el jefe de Valencia, podríamos decir, a nivel de rock. Bueno, el norte más que nada, el sur me cuesta más, pero bueno, ya vamos entrando también, vamos entrando. Bueno, es que el sur de Palencia es más punk rock y claro, yo estoy dando otra vuelta de tuercas ahí con sonidos pues bueno, más heavies, más hard rockeros, más rockeros. Es un poco diferente, incluso pop, yo qué sé. Dando mucha vida a esa zona que queda ahí en medio de diferentes capitales, ¿eh? Porque, sí, claro, toda esa zona de Aguilar de Campo, Aguilar es como una mini capital casi, sí, de toda esa con zona, sus, ¿no? Con sus 7.000 habitantes, pues seguramente sea, yo supongo que igual sea el pueblo ya más grande en habitantes, claro, después de Palencia, ¿eh? Es que es una zona que queda, si te fijas, igual te lo he comentado alguna vez, es que queda como a mucha distancia de todas las capitales realmente, sí, pero sí, sin embargo la vida que hay y gente como tú lo que lo dinamizáis es para agradecer eternamente a la gente que montáis, sí, este tipo de saraos. Que por cierto, no sé, ya entrando en algún tema de estos que ha sido noticia, lo que ha pasado con WeGo, que te lo pasé. Pues lo acabo de ver justo. Mira, curiosamente vi una noticia de que tengo que informarme con la gente del Galleta Rock, porque son amigos. Y he visto que igual tienen que. Todo el dinero que. Porque estaban las entradas por el Galleta Rock, he leído, ¿eh? No. Que igual pues se quedan los pobres sin cobrar ese dinero. Y van a seguir con el festival. Joder, o sea, curioso, ¿eh? Pues a ver por dónde sale la cosa. Yo he oído a alguna gente decir que... Alguno que ha dicho que no es para tanto, que se busca otra etiquetera. Ya, pero es que aquí decían que, perdón que te interrumpa, que igual no les devolvían el dinero. Es que ahí está el tema. Que, por ejemplo, la Asociación Burgos Heavy Metal, que fue como yo me enteré de toda esta movida, porque la Asociación Burgos Heavy Metal puso un comunicado en el que decía que no sabían si iban a poder cobrar el dinero de los últimos conciertos que habían hecho. O sea, claro, tú imagínate, o sea, imaginaros lo que es organizar un concierto con lo que lleva de, bueno, trabajo, esfuerzo, que este tipo de asociaciones encima es que lo hacen sin ánimo de lucro. O sea, encima es que es eso, lo hacen sin ánimo de lucro. Mm. Pero claro, hay una inversión que hacer y unos números que cuadrar, porque tú lo puedes hacer sin ánimo de lucro, pero las cosas cuestan dinero, los grupos tienen que cobrar, hay una sala, bueno, hay gente implicada. Sí, sí. Que de repente te digan que la recaudación que podía revertir en lo que supone el evento o en la propia asociación para hacer más cosas, que de repente te dejen sin ese dinero... Pues tú fíjate. Porque ha entrado, vamos a decirlo para que no se haya enterado, porque WeGo ha entrado en preconcurso de acreedores. Sí, sí, sí. Y, o sea, bancarrota. Bancarrota, exactamente. Podríamos decir que no se puede. Mira, no me quiero meter. Porque... Ruina, bancarrota, ruina. Pero ruina. Como una empresa de este tipo, claro, echan la culpa que si la pandemia, fíjate. Sí, sí, pues me cago en Dios. Podrían echarle la culpa a Putin también. También, exacto. Igual, yo creo que será Putin más que la pandemia. A ver. Es serio el tema, pero bueno, siempre intentamos tratar las cosas un poco con humor, es que si no, sí, si es no, para llorar todos los días. Yo a veces digo que es un poco tragicómico todo el mundo realmente, o sea, todo lo que estamos viviendo, sí, sí. No entiendo esta parte, pero echarle la culpa, que si la pandemia, que si los tiempos son complicados, que si... Pero ¿quién está metido ahí dentro gestionando todo esto? Una empresa que al fin y al cabo, esta sí que es con ánimo de lucro, se está lucrando y entran en bancarrota, ¿qué ha pasado? Se ha fumado el dinero como los gigavatios. O coño, yo... Bueno, mira, creo que... Pues creo que Taco también trabajaba con... Creo porque cuando estuvieron aquí con la última vez que, vamos, estuvimos viéndolo, creo que era la... Yo quiero mandar mucho apoyo, sobre todo a la Asociación Burgos Heavy Metal, que espero que salgan, que salgan de esta... A todos los que estén afectados, Hora Zulu también había puesto un comunicado, que también fue uno de los primeros que puso lo que estaba pasando. Joder. Y que van a hacer conciertos tocando gratis. Porque claro, ¿tú qué haces si, por ejemplo, tienes una sala completa vendida y de repente piensas que vas a tocar sin cobrar? Porque suspender el concierto es que también es muy feo. Porque la gente ha pagado una entrada a la que tampoco le puedes devolver el dinero. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues mira, claro. Yo nunca me he metido ni me meteré con lo de estas cosas de pagarlo por internet y tal. Pero yo siempre trato de hacerlo, siempre, en físico y ir a un punto de venta. Cada vez es más imposible y al final no te queda más remedio que poner un sitio. Pero si puedo... Es que no tienes la sensación de que, claro, aquí, fíjate, nos metemos ya en otro tema, que es que todo está digitalizado. Sí, claro, pero yo lo hago, claro. Intento todavía que funcione, claro, el físico. El dinero, ir a un bar, por ejemplo, a una tienda de discos, algo relacionado, pues vas al bar, te relacionas, compras la entrada, incluso te puedes tomar algo. Las entradas a color. Eso es, la entrada a color, la tocas, la ves, la puedes colgar ahí como todo el mundo. Eso es como dice Reno Renardo, somos gente mayor del metal, y hay entradas a color. Echo de menos las entradas a color, claro. Las entradas o como si es a blanco y negro, pero una entradita. Bueno, pero echamos de menos antiguamente cuando comprabas la entrada y te la llevabas, qué bonita era. Y para la colección. También las había negro, la bien hechas en blanco y negro, sí. que no se notaban porque era todo el negro de fondo y los nombres en blanco. Tengo a veces la sensación que estamos viviendo en una especie de limbo. Sí. Que algún día se va a ir a tomar por saco y va a desaparecer esa realidad virtual que nos está rodeando y que nos creemos que es muy tangible, pero que realmente no está ahí. El dinero se esfuma. La música se puede esfumar porque está toda ya también en internet en una nube. Sí, sí, sí. Los programas de la mirada negra que están ahí colgados. Ahí eso es lo peor. En plataformas como iVoox y también los tenemos en internet en otro lugar. Bueno, eso no pasaría nada porque son programas de actualidad. Que oye, alguna vez me dice alguien que está escuchando programas de hace no sé cuántos años, pero lo normal es que el programa se disfrute casi la misma semana o como muy tarde, pues la siguiente semana. Sí. La gran mayoría de la gente, que oye, luego cada uno puede recordar, las entrevistas están ahí, los programas están ahí hechos, pero no es una obra de arte como la música, quiero decir, un programa de radio. O sea, sí, que viendo las cosas que pasan, lo que dices tú, Antonio, puede desaparecer todo y si no lo tienes grabado en, yo qué sé, en un pen, en un... lo que sea. Como si es en una cinta de antes. Sí, sí, no, de tenerlo físico. Es que hasta el pendrive se ha quedado viejo ya. Ya, sí, sí, el pendrive ya... Conexión puerto USB. Ya ni los coches nuevos vienen ya con... Ya es por Bluetooth y por... Sí, sí. Ya todo por el aire. Hay magia. O sea, incluso en... Hay algún... Ya que se hablaba de hacer sonido... En Bluetooth, o sea, directamente casi no llevar nada de, pues imagínate, el menos posible para hacer un concierto de Rider Y pero claro, si se te para eso, puede ser un problema impresionante. Todos estos tiempos tecnológicos son pura magia. Eso es como, porque date cuenta, el Bluetooth es casi como la telepatía. Sin cable, sin conexión, a través del aire por ondas te llega una información de un sitio a otro. Es como si tú y yo conectamos ahora mismo el cerebro y te estoy mandando lo que estoy pensando y me llega. Y ya podemos estar hablando sin abrir la boca, ¿sabes? Bueno, en fin. Tiempos muy modernos que a los que hemos nacido no siendo tan mayores, porque no somos tan mayores, ¿no? ¿Qué digo yo? No lo sé ya, porque a veces miras lo que ha cambiado todo esto y sí que te sientes como ya de otra época, ¿sabes? Sí. Estando, digamos, en una mediana edad, que pues lo que nos quedará por ver de cambios en los próximos tiempos. En fin, y luego tiene estos peligros. Pues que, por ejemplo, una etiquetera se vaya a tomar por saco, el dinero queda perdido. Bueno, en fin. Hay que tener siempre un lápiz y una libreta, o un bolígrafo y una libreta. A ti no te afecta, ¿no?, la forma en que tú haces las cosas. No, vamos, ya te digo que alguna vez lo he hecho. Mira, cuando he hecho aquí en Bilbao alguna presentación de alguna banda, sí suelo hacerlo, pero todo lo que solemos hacer por ahí suele ser... vas a un par de puntos de venta, normalmente pues algo relacionado con la música, y vas, lo coges allí, lo haces en precio donativo, porque es una forma legal de que cobren algo el que quiera pagar la entrada, y si te ponen tontos pues entran gratis, porque no deja de ser para siempre librarte de las GAE, de otro. No sé, lo digo así porque es así, funciona así, puedes hacerlo así. Uh-huh. Un precio donativo para un grupo. En fin, pues espero que se solucione el tema, que nadie pierda el dinero, o que recuperen lo que tengan que recuperar, o que se salve la situación de la mejor manera posible. Y un abrazo para todos los que puedan estar afectados, porque... Por supuesto, que no es broma. En principio yo leí que las consecuencias iban a ser muy grandes y que no se podía saber hasta dónde iba a llegar el tema, pero luego he escuchado a alguna gente un poco quitando un poco de hierro, como que no, tampoco es para tanto. Bueno, ya se verá. Que ha perdido el dinero, sin tiene miedo de recuperarlo. Sí, es para tanto, sí. Es un marrón bueno, marrón. Imagínate estas asociaciones que la mitad... O un disgusto, habría que decir. Que la mitad de las asociaciones, por no decir casi todas, casi pierden dinero, porque es que es así. Y se arriesgan a, bueno... Pero si es que este mundo de la música, al nivel que nos movemos nosotros, es maravilloso, porque hay mucha gente, es verdad que hay... mucho negocio en algunos lugares, pero muy arriba. La gran mayoría de los que estamos aquí, con los que yo trato a diario de forma general, somos gente que estamos en esto por hobby, pura pasión, sí. Y que, desde luego, gente como los que hemos mencionado no merecen que les ocurra algo así, incluidas las bandas. Incluidas a cualquiera. Las bandas, porque el 90%+ de los grupos, pues hombre, tendrán sus intereses, estamos en esto porque nos gusta, sacamos, aunque sea algo personal. Bueno, personal en el sentido de satisfacción, evidentemente no vamos a estar aquí para sufrir. Eso es. Tampoco nadie hace eso para sufrir, pero son gente que estamos en esto por pasión de forma general. A ver si algún día valoramos, que a mí me parece que es maravilloso este mundo del rock y del heavy metal. Por supuesto. Donde la gente se está moviendo porque realmente tiene un sentimiento. Creo, Antonio, perdón que te interrumpa, creo que más de una vez te he dicho que si yo lo tendría que hacer como negocio para vivir de ello, no lo haría. Creo que varias veces, igual aquí en antena me habréis oído también. Y de todas formas, el que vive de ello, también hay que ver que aquí todo el mundo tendemos a pensar que... Es muy sufrido, ¿no? ¿Eh? No sé por qué tendemos a idealizar como que la vida de los demás siempre es mejor que la nuestra. Que luego yo profundizas y te das cuenta que no. Al final yo cada vez me siento más a gusto con mi vida, en el sentido de que luego vas conociendo... Sí, bueno, la gente vive como vive, pero que tengo una situación... Yo, fantástica, sí, pero siempre idealizas como al otro, como tiene que ser la leche. Yo cuando he estado por esto, que estuve una temporada en la música, quiero decir, en el mundo de la cultura en general, un poco para vivir de ello, no era feliz, porque estás en tensión, tienes que hablar, vender, ir a un ayuntamiento, venderle tal, otro. No, claro. No, Antonio. Que luego es verdad que al final somos diferentes personas, cada uno ve la vida de una manera, cada uno puede tener... Existen las discusiones, no vamos a decir que esto sea una cosa idílica, porque como es por pasión no hay discusión, no. Hay discusiones porque cada uno luego tiene sus ideas de cómo hay que hacer las cosas. Hemos visto como bandas que no están viviendo de ello, pero se van a pique porque discuten los componentes, porque cada uno tiene una visión de la banda, una visión de cómo hay que trabajar. Tristemente es así, pero las bandas van a pique por eso. Sí, pero eso entra dentro de lo normal, pero lo cierto es que se está moviendo la gran mayoría de la gente en este mundo por pasión, incluidos los grupos que, aunque incluso lleguen a vivir de ello o tengan un sueldo extra, podemos decir, no es tan... Es muy complicado, ¿eh?, en esta de la sí. música. Y a ver cuántas bandas podemos decir que en el rock hoy en día vivan holgados, voy a decir holgados, de hacer música. Porque alguno vive exclusivamente de hacer música, pero viven al día. Y hemos visto cómo hasta bandas internacionales han dejado de... Algunos músicos han tenido que dejar de tocar porque les ha salido otro trabajo y directamente han dicho que... Creo que Uli Kuss, ¿no?, de Masterplan, lo dijo en su día. Sí, que tenía cuatro hijos y que con Masterplan había meses que cobraba, meses que no cobraba. Eso es. Y que le había salido un trabajo más estable y que dejaba la música. Lo digo para que la gente... Mucha gente. Hablando de Masterplan, que estarán tocando en el Cavie Fest, por cierto. Que se saben ya los horarios para dentro de un par de semanas. Pero bueno, estamos con Estela Mar de Música, que al final nos hemos ido por otro lado, porque también afecta a todo esto. A claro, eso, hacer un es, festival. Eso es. Festival que no estaba financiado con los fondos KKR. No, lo prometo, por si acaso. Que yo sepa, pero bueno. Sí está subvencionado, porque más o menos el como va a colaborar el sitio donde se va a hacer, en el Ultramar. En el Ultramar. Claro, pues todo el dinero que se pague de Coca-Colas y todo eso, pues... No sé porque si creo que vende Coca-Cola. No lo sé, igual también, porque estos fondos están en todas partes. Por eso lo digo. Entonces, pues oye, no lo aseguro, pero bueno, que... Y lo que sé es que todos vamos de ahí de corazón. Los grupos, si fuera por dinero en este festival, no sé, no va a ser... No va a ser una cosa de que vamos a dar un montón de dinero, poco más que el viaje. Y se trata, pues eso, de hacer un homenaje a alguien que apuesta por la música, como es el bar de Ultramar. Un homenaje, yo para mí también, a la Villa de Aguilar, que apuesta mucho por la cultura en general. Qué pueblo tan bonito. Sí, la verdad que sí. Y todos alrededores también hay que hacer un homenaje a Cervera de Pisuerga, que es digamos que es la capital de la montaña palentina, que es precioso, ya entre montaña, ya... bueno, a todo el norte. Creo que hay que hacerle un homenaje porque apuestan mucho por la música. Que está muy bonito ahora, que está todo verde. Uf. Que yo paso por ahí trabajando y me encanta esas zonas altas, no sé por qué. Hay algo dentro de mí que no sé qué hace, que me gusta ir a la playa también, pero es que cuando subes al monte y ves esos paisajes, me encantan, es. ¿Eh? Así que... Además es que es la falda de justo... la puerta a la montaña. Eso o sea, es. Ya te está diciendo a 10 kilómetros a la redonda, ya tienes ahí, pues bueno, es igual que ya llegas a la zona que es como los cuentos de Heidi, ahí, vamos, los dibujos, perdón, no los cuentos. Es que no me extraña que si te pudieras vivir ahí, a mí no me hace falta ya ni escuela, ni colegio, ni vivir ahí libremente, qué pues sueño sería, pero claro. Pues fíjate, ya te digo que el otro día... aparecieron unos profesores, ya te he comentado fuera de Reynosa, que les mando un saludo desde aquí, si alguno me oye por casualidad, que vinieron pues eso, a ver la zona, curiosamente mi pueblo, que había un molino de agua, o sea, que funcionaba con la fuerza del agua, una fragua que era donde cortabas a las vacas las pezuñas, ponías la herradura a los caballos, etcétera. Y bueno, luego estuvimos viendo una iglesia que había románica, dando una vuelta por el monte, viviendo como, pues eso, disfrutando un poco del paisaje, y es que es algo divino. Perdón que me he salido un poco de la música. No, porque es que es una maravilla. Y estoy vendiendo un poco mi zona, pero la verdad es que es espectacular, igual que tu otra tierra, digamos, que Zamora también es una cosa espectacular. Yo creo que... Me gusta más algo un poco más verde como esto y con más... Ya, pero bueno, y también Zamora tiene su encanto. Ahora tiene una... Bueno, ahora ya empezará a cambiar de color, ya será casi marrón. A ver, ahí lo verde será el trigo, porque lo que es luego el monte, pues la verdad que... Lo que es Zamora, por lo menos en la zona que voy yo, claro, si vas ya un poquito más al norte... Si vas hacia zona de claro, Sanabria y eso, todo eso, es Sanabria, precioso. Eso es más bonito. Eso es. Pero lo que es Zamora y alrededores, luego es que es muy seco. Lo que es la ciudad sí que me gusta también mucho, por la tranquilidad que tiene. O sea que luego es verdad que a lo largo del año que se puede hacer en Zamora, aparte de la Semana Santa y el Z-Live, son los dos eventos del año. Mira, yo aquí te digo, sí te digo que para poca gente que te he dicho que es, digamos, que es después de Palencia. Mira, Palencia en cambio es una ciudad que se está quedando muy anticuada, la veo muy muy muy vieja, la gente va, y es muy bonita porque tiene mucho románico, mucha... piedra, digamos, pero se ha quedado vieja. Mucho comercio cerrado. En cambio, el norte sigue con sus comercios, con sus bares de toda la vida, con sus restaurantes de toda la vida. Eso tiene su aquel, que seamos cuatro, bueno, y luego pues eso, que la industria galletera la da una vuelta a todo, que tiene casi más gente trabajando que en Aguilar, y esas son muchas familias para vivir. La ocasión que pude estar ahí, que voy a repetir este próximo sábado, por eso es muy posible que el sábado que viene no haya edición de La Mirada Negra, porque yo estaré, gracias a ti, viendo este festival y cubriéndolo también para nuestra web. Y es un honor, es un honor. No, no, el honor es mío, agradecimiento enorme, porque encima podemos pasar un gran día, y encima con música, pues ¿qué te voy a decir? Pero que aluciné de la vida que había en un pueblo así, porque, por ejemplo, supera incluso a Baracaldo a día de hoy. Baracaldo, 100.000 habitantes, y un sábado a la tarde cada vez está más muerto. Sí, es cierto, es cierto. A la tarde-noche, ahora ya se va más el tardeo, pero realmente es que no hay, no percibo yo aquí mismo el ambiente, la vida. Incluso la alegría que vi en Aguilar de Campo, me encantó. No sé, vamos, acuérdate un día que me llamaste si estábamos preparando los de Alerta Sonora, que es otra asociación en la que estoy, aparte de esta de Eurodance. Uh-huh. Estuvimos ahí, pues ya te dije que había ese mismo día había una fiesta también motera. Uh-huh. Luego, no, miento, de ciclismo, cicloturista, perdóname. Sí. El mismo día, o sea que te coinciden las cosas, es increíble las cosas que puede haber. De cultura. Yo la verdad es que para mí, pero ya te digo, toda la zona, igual Cervera, Herrera de Pisuerga, incluso Alar del Rey, son villas pequeñas, pero que tienen una cantidad de cultura que hacen, yo que sé, sí. En Herrera de Pisuerga ahora me acuerdo de la fiesta La Patata, que es un homenaje a la exaltación de La Patata, que tiene mucha fama La Patata de la Ojeda, que es la zona por donde vivo yo. Y, joder, incluso los pueblitos pequeños hacen cosas muy bonitas. Habrá que empezar a plantearse el marcharse de las ciudades y vivir en todo. Todo en general, Antonio, desde la música, que es principal para aquí, es de lo que nosotros estamos hablando, a todo, en cultura en general, teatro. O sea, a veces lo he planteado, que no nos toque echarnos cabras e irnos al monte, más que nada porque soy incapaz de matar un animal para comérmelo. Y lo bonito es que ves ahí, cuando está funcionando la cultura, nadie se acuerda de politiqueos ni nada de eso. Es estar disfrutando de una obra de teatro, de un concierto de rock, de un concierto de lo que sea. Pues vamos a ir con la tradición para pinchar algo de música, porque al final, fíjate, hemos hablado del ven y cuéntalo. Ha sido sección un poco, sección dentro de la sección Café con Fran, ven y cuéntalo. Sí, hoy es bueno porque vamos a hacer ese festivalillo, pues por lo menos... Mira, como ya pinchamos a Octavio Nievski, de Delirio no he encontrado nada. Porque... No, de Delirio ya... Y es un grupo, ya verás que va a sonar muy bien, pero no tienen nada todavía... Ah, vale. O sea, no he encontrado nada porque no tienen nada. Bien. No tienen nada, son de que les echo yo la bronca mucho. Y bueno, ya les pasaré el programa y desde aquí les vuelvo a echar la bronca, saben que les quiero mucho. Ya les he dicho, hacer un vídeo, hacer algo, porque no, encima suena muy bien. Más exclusivo imposible. Si quieres escuchar la música de Delirio, les tendrás que ver en directo. O sea, y además atrae mucha gente, curiosamente. Pues joder, sin editar nada, atrae gente, exactamente. Pues tienen que estar de maravilla. Y a traición, pues sí que hemos encontrado, y este bicho raro yo creo que es de los últimos temas que han editado. Sí, sí. Pero que ya es de 2023 y vamos a escucharles, ¿te parece? Eso es, perfecto. Estarán en este próximo festival... La Mar de Música, con las bandas que te hemos comentado. Por cierto, el Raba Raba Hey de la mano de Charlie Romero, ¿no? Un clásico de aquí de Bilbao. Así que nos vamos a sentir como... Exactamente. Como por ahí estará también, supongo que estará Pollo Rock y mucho... Habrá gente conocida por aquí también. Pues como en casa o mejor que en casa. Eso es. Fíjate lo por que supuesto, de eso se trata. Venga, pues vamos con la tradición. Disfrutamos de su música y estarán en Aguilar de Campo este próximo 31 de mayo, el próximo sábado. Bueno, pues, ¿qué me dices de la tradición, Frank? Que yo no les conozco mucho, ¿eh? Pero pues ya llevan... Llevan tiempo, sí. 25 años. Joder, más que nosotros haciendo... Sí, creo que les ha producido, han trabajado bastante con discos con... ¿cómo se llama este de... El de Marea que produce... ¿El dromedario? El Piñas o algo con así. El Piñas, sí. Con el Piñas, les ha producido, ha colaborado... Les ha la compañía, sí. Sí, sí, no, que les ha... Y bueno, te puedo decir que lo lleva Ángel amigo, que creo que era de aquí, de Algorta. Uh-huh. Algorta, ¿no? Es Algorta. De Algorta, Algorta, sí. Algorta. Algorta, que se pasa el jugador. Eso, Rafa, eso es Algorta. Sí. Y bueno, la verdad que al principio tiraban más a muy parecido a Marea. Ahora yo creo que han evolucionado un poquito más. Y a mí me gusta mucho. Y además tienen unas letras... Por ejemplo, esta canción que acabamos de oír es un poco salirse del sistema musical, lo que hay, o sea, un poco del libre pensamiento, como lo que hablábamos tú y yo. Y un grupo que se llama A Traición, pero que en esta canción denuncia la traición. Exactamente. Y bueno, siempre pues siempre denunciando lo que es el rock and roll en sí, pero sin tener... Pues un espíritu de rebeldía y de libertad. Eso es. Y bueno, a mí me gusta mucho, la verdad, creo que tienen... Dos trabajos creo que tienen. Claro, algún EP. No tienen muchos discos, por eso no, me sorprendía que llevaran tanto. Uh-huh. Y que yo, digo, les he visto en carteles. Han cambiado mucho. Ahora ya tienen la... Vamos, ahora es un trío. Está Ángel Amigo, que es el que produce todas las canciones y, uh-huh, y cantante y guitarra, la voz. Y luego está Mari, que es la muy buena bajista. Y hace unos coros muy buenos. Y luego el batería ahora mismo no recuerdo ya porque ha cambiado hace poco. Pero que es el de los primeros que estuvo, ha vuelto otra vez, uno que estaba ya de batería, pero no recuerdo ahora el nombre. Uh-huh. Y tienen un directo muy bueno, ya lo verás. Y además, aparte de eso, hace un sonido él, tremendo, con un compañero que suele hacer sonidos que se llama David, que suele venir con él, y hacen unos sonidos muy buenos. Te pueden hacer un concierto como organizarte un sonido. Por cierto, espectacular. Si hiciera mal tiempo algo, en Ultramar se puede hacer el concierto igual. Sí, porque tiene, aparte de... Sí, el escenario está cubierto. Sí, eso es, pero aparte, atrás también ha puesto un... Ah, sí, eso no estaba cuando fui yo. No. Ah, vale. Una parte de atrás está cubierta, o sea que está semicubierto, pues no habría problema. Pues fenomenal, por si acaso, porque son tiempos así un poco de tormentas. Sí, de sí. ¿No? Yo que sé, a veces... Tormentas en todos los sentidos. Sí, sí, por eso te digo que hay que tenerlo también en cuenta, porque el sitio es maravilloso. Sí, ¿eh? Sí. Eso de ver en una casa de pueblo, que al final es que es una casa de pueblo y ver un concierto. Eso es una corrala. Eso es. No sé cómo... Que sí. Me pareció una maravilla. O sea, sí. Decir, entrar en una especie de casa de pueblo y ahí en el corral, mismamente. Eso es. Con un patio. Sí, es un patio. Donde ves que pues ha hecho... Pues en donde, por ejemplo, estarían las gallinas. Sí, ahí, sí, sí. Ahora ha puesto un billar, que eso ya no lo has visto tú, que todavía pues ha crecido. Ya verás, hay cosas muy diferentes. Y luego es un barco. ¿Ya has visto que es? Sí, precioso, precioso. Se ha puesto ya lo que es el como, no sé cómo se llama ahora, el guía de... El timón. No me salía ahora. Uh-huh. Proa, todo eso te lo va poniendo, te lo explica. Como un barco que tenía. Él se dedicaba... Fernando Bulmes, que se llama el propietario, tenía ese antojo, tenía ahí un terreno y la verdad que es precioso. Pues, tú lo has visto y... Sí, sí. Pues Buda San encabezando, podríamos decir encabezando el cartel, no es que sea encabezar, porque todos los nombres en el cartel aparecen. Sí, la verdad que yo no me gusta nunca hacer cabeza de grupo. Pero bueno, Hay gente que tiene más trayectoria, yo creo que es lícito. Sí, y aparte que allí se les quiere mucho y tienen bastantes seguidores. A ver, es lícito. Te voy decirlo. A decir que tanto más que aquí. A ver, yo tampoco soy partidario de eso de hacer como distinciones, ¿no? Sí. Quiero decir, distinciones en el sentido de porque sí o de forma gratuita. Pero sí que es verdad que hay bandas que tienen más trayectoria, que pueden estar en un momento ahora mismo, yo entiendo, muy dulce, como está Buda Sam, sí, y que están metiendo, por ejemplo, cuando han tocado por aquí, creo que están metiendo ya una importante cantidad de gente. A ver en Aguilar qué tal le va, que estoy seguro pues, que también. Curiosamente, la vez que menos ha metido ha sido cuando estuvo, ya ves, Taco. Que yo creo que al final, pues y bueno... Y no estuvo mal de gente tampoco. Y no estuvo mal, pues rondando el centenar. En este caso es gratuito, que me imagino que, claro, no es como... No hay una venta de entradas que te pueda decir cuánto va la cosa anticipada. Sí, pero yo recuerdo un concierto que hicimos en Aguilar, también en una esfera, que es en otro lado, donde vais a estar en el hotel Valentín. Sí. Hay que en el Esfera Fest que hicimos se llegaron a meter casi 200 personas con, fíjate, me acuerdo perfectamente quién eran. Eran también Delirio y Carcharot, que curiosamente Carcharot, como el cantante tiene casa en un pueblo de La Ojeda, pues vinieron de los tres grupos una cantidad de gente impresionante. Estuvo eso a muy precioso, muy bonito, pues la verdad. Y le decía yo a los de Carcharot, pues si traéis más aquí cuando venís que aquí, es cierto. Aquí en Vizcaya, ¿eh? En Vizcaya, cantando en euskera. Sí, sí, pues para que se vea también lo había. Y hemos traído un mogollón de grupos. Cuando estábamos metidos en el Galleta, cuando el Galleta se hacía para maquetas y todo eso, hubo mogollón de grupos cantando en euskera, en ni un problema, Para nada, si de hecho la gente, catalán, yo creo que es, gallego, la gente del rock, por lo menos al que le gusta el rock, la música, la gente, igual dirían que hasta en general se abre mucho a escuchar música en euskera fuera de aquí. Pero mucho, muchísimo. Más muchísimo. De lo que piensa la gente. Pues, y... si casi metes más un grupo cantando en euskera tocando fuera de aquí, sí. Que un grupo, digamos, que no sea de los grandes o ya conocidos, tocando en castellano y viniendo aquí, que lo tienen crudísimo, ¿eh? Sí. Porque hay que decir que es que hay veces, estamos muy idealizados Euskadi y tenemos muchas cosas muy buenas, pero no es una maravilla. Tú y yo sabemos que hemos ido a conciertos de bandas que igual en Madrid se están metiendo ya. Bueno, yo llegaba a ver a una banda en su día, Estrago. Mira, Estrago y Arsamandi tocando juntos en Bilborrock hacía muchos años. Mm. Eran grupos que estaban metiendo ya 500 personas o más en Madrid y venían a tocar aquí. Y estamos hablando de una banda, Estrago Navarros, o sea que nosotros son de Ávila, Arsamandi. Sí. Arsamandi que dedicó una canción a Palencia, no sé si lo sabes. Sí, a la bueno, mujer. Y a muchas otras provincias. A la mujer también. De Palencia. Sí, a muchas otras provincias. Mm. Pues luego vinieron a tocar aquí en aquella época que en Madrid estaban muy bien petándola. Estaba entonces Mariano García, recuerdo, con el disco Cross, les apoyaba mucho. Sí. Y se ve que es un medio más fuerte que La Mirada Negra aquí en Vizcaya. Ya, o era. Era. Por desgracia está fallecido, sí. Y yo tengo gran recuerdo de Mariano García. Yo también, a mí también me tengo muy buenos recuerdos. Y vinieron aquí y no había ni 50 personas en Bilborrock. O sea, increíble, sí. Y dices tú, ¿por qué? Si se supone que esto es un sitio maravilloso, pero depende por qué. Hay algunas bandas parece que no llegan a cuajar aquí y, sin embargo, en otros sitios... Pues sí. Y luego hay bandas en euskera que si salen fuera, yo creo, nunca he tenido ninguna banda que haya venido y me haya dicho, hemos tenido mala experiencia. Sí, sí que ha habido temas políticos, todos lo sabemos, con Sutagar, con S.A., con gente así, pero no he, en general siempre me ha parecido que la gente se abre mucho a escuchar bandas, sí, en euskera, que encima es, pues vamos a decir, suena muy bien. Es un idioma muy bonito, la verdad, para la música tiene un... Pero bueno, no vamos a ir con una banda que toca en euskera, sino que vamos a ir con Buda Sam, que ya digo, creo que están en un gran momento con este último lanzamiento discográfico, Nada es para siempre, pues creo que han dejado un gran disco que se suma ya a otros dos grandes discos que habían editado más previamente, más la maqueta, nos han dejado muy buenas canciones, la banda en directo además, pues qué decir, creo que ha mejorado mucho desde la primera vez en la que yo pude verles. Un 100%. Se han tenido que reponer a cambios de formación, lo han conseguido además teniendo que suplir a muy buenos músicos, también hay que decirlo. Y bueno, pues creo que están en un buen momento y me apetecería pincharlos. No sé si tienes alguna canción favorita. Me da igual si no lo busco aquí, el tema que tú me digas. Tú, la que quieras tú. Si quieres igual podemos poner la de Golpe a Golpe para hacer algo diferente, más cañero, ¿te parece? Perfecto. Y con más sentido. Sí, no vamos a desvelar. No vamos a desvelar, pero... Porque ellos no han querido desvelar públicamente el mensaje de la canción. Si algún día lo hacen, yo aquí también lo diría. Pero sí sabemos de qué trata este tema. Y cada uno que saque sus conclusiones, pero que escuche la letra porque lleva mucha intención. Sí, sí. Golpe a Golpe, incluido dentro de Nada es para siempre, último trabajo de Buda Sam. Les veremos en Ultramar, en el Festival La Mar de Música, el 31 de mayo en Aguilar de Campo, gratis, recordadlo. Eso es, gratis. Acordaros, porque... por si queréis ir de paso a hacer un viaje turístico, disfrutar. Será una maravilla. Sí, sí. Está 2 horas de aquí, pues alguien se anima. Sí, sí, sí. No creo que sea una distancia insalvable. Es verdad que es un buen paseo. Buena, bueno. Buena comida, buen todo, buenas vistas. Y encima te encuentras con Fran. Pues, ¿qué decir? ¿Qué más se puede decir? Y esta semana con Antonio también. Y esta semana estaremos por ahí también. Pues venga, vamos con este Golpe a Golpe, Buda Sam. Bueno, pues ahí ha estado Buda Sang, un auténtico temazo, fantásticos discos, fantástica banda para disfrutar en directo, con canciones muy corables. La gente pues se vuelca mucho con ellos porque tienen muy buenas canciones, sí, hay que decirlo así. Es una banda que hace muy buenas canciones. La verdad que sí, yo no soy el idóneo para decirlo. Bueno, sí, porque cogí la banda. Había dejado de llevar bandas y cuando conocí lo que hacían, fíjate que les conocía personalmente y pensaban que hacían otro tipo de música, les conocí con la maqueta y digo, mira, digo, con esta música que hacéis, que me faltaba de escuchar de hace tiempo, porque la echaba de menos. Dije, si os ponéis a hacer conciertos, os llevo. Y así fue, fíjate. Bueno, pues me voy a reservar la crónica de lo que vivimos ayer con Ciconia y con As de Sunfalls. Me lo voy a reservar porque siempre suelo venir aquí los sábados muy en caliente los conciertos y aunque otra vez lo puedo hacer, porque puedo hacer lo que me dé la gana y puedo contarlo en caliente. Pero como quiero poner otras dos cosas, me lo voy a dejar para el miércoles. Sí, claro, reposo sí. Un poco lo que vivimos ayer. Ya digo que fue un concierto, mira, en resumen, Ciconia espectaculares, prácticamente perfectos. Y As de Sunfalls, concierto de circunstancias, ni cantante ni bajista pudieron actuar. O sea, fíjate. Madre de Dios. Tuvo que cantar uno de los guitarras. Y sí, fue un concierto un poco pues que no suspendieron, pero la verdad que un concierto muy complicado el que salvaron ayer. Pero bueno, resumen. Ese es el resumen de lo de ayer. Ya pincharé a las bandas porque creo que se lo merecen el próximo miércoles y haré igual un pequeño comentario un poco más amplio del concierto de ayer en la sala Mito de As de Sunfalls y de Ciconia. Pero, ¿dónde fue? ¿Arriba o abajo? Abajo. A ver, no hubo mala presencia de público, aunque bueno, ¿qué, a qué llamamos no mala presencia de público? Solo decir, bueno, al final va a hacer casi una la crónica, pero bueno, es el concierto que más gente ha sido atraída por Ciconia desde todas las veces que han tocado por aquí, que han sido unas cuantas. ¡Qué moral tienen! Sí, no, pero es que estuvo para Ciconia, ya era hora de que hubiera... Me alegro, pero Ciconia es bastante... Pero bueno, ¿abajo cuánta gente puede entrar? ¿Cuánta gente podemos estar ahí? Pues creo que tiene 50 personas. Pues tiene un aforo de... Porque cuentan las escaleras para arriba y todo. Pues ponle 50. Estaríamos 50 personas. 158, una cosa así de aforo o algo más. Me acuerdo que faltaron la última que hicimos un 9 para llenarlo. Sí, cara, no quiero decir nada más porque me gustaría, si no, poner ya música de las bandas y quiero hacer hincapié en un par de cositas más antes de terminar. Una es que hay un nuevo tema de Empiri, que así pues vamos moviendo un poco más, que creo que bien se lo merece, ese festival, ese Cavie Fest, que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio. Se acerca ya, dos semanas estamos. Por cierto, Antonio, tengo que darte una noticia ahora que has mentado a este grupo. El exguitarrista Roberto... Que quién? Estaba en... ¿De qué grupo? Del que acabas de decir. Empiric. Sí, sí, sí. Ah, es el nuevo guitarra ahora que vaya en Budasán. Vaya. ¿Ves qué casualidades y qué sincronías se dan a ¿has veces? ¿Visto? Pues, o sea, increíble, porque no lo sabía, así que... Sí, así sí, que por cierto es pucelano. Que bueno, dejó... Vamos, pero que ningún mal rollo tuvo con la banda, ¿eh? Que Empiric... Voy a ver si lo digo bien. Empiric. Empiric, terminó 11, sí. Eso es. Es que es complicado, vaya nombres. A mí me parece muy fácil este nombre. Empiric sí. Es una... Que el cantante es Pincho Gua... ¿Cómo es? No, te estás equivocando con Empire of the Seas. Ah, perdón, pues ves, hay que cambiarlo. O sea, que no es cierta la información. No es cierta, ¿no?, la información. Vale, olvidaos de lo que acaba de decir Fran, porque Empire of the Seas no tiene nada que ver con Empiric, ¿eh? Ah, vale, vale. Empire ¿vale? of the Seas, perdón. Es que no tiene nada que ver, o sea... Mi inglés y yo, ya lo siento. A ver, se parece más al Corta y al Gorta, eso es verdad. Pero sí, bueno, sí. Empire of the Seas y Empiric, que empiezan igual, pero luego el nombre compuesto es Empire of the Seas, y estos son solo Empiric. Es la banda de Juan Pablo, un músico originario de Colombia, afincado en Cantabria. Juan Pablo, perdónanos, ya sé quién es. Sí, bueno, perdona, musicazo, por cierto. Perdona a la Fran, a mí no. Perdóname a mí, eso. Pero mira, así te damos más publicidad, ¿eh? Empiric, que van a estar actuando en ese próximo Cavie Fest y tienen nuevo tema de título Don't Play With Fire. Y bueno, vuelvo a contar con Chus Gancedo en la batería. Junto, sí, es verdad, si además lo anunció Chus Gancedo. Claro, junto al bajista brasileño Luis Mariuti de Angra de Saman, o sea, siempre muy buenos músicos. Masterización a cargo de Freddy Nostrom, pues ya sabéis, de Hammerfall, In Flames, o que ha trabajado con Hammerfall, In Flames, Limu Borgir y un montón de bandas a nivel europeo absolutamente brutales. Y además una canción que habla de la situación actual del mundo y de las acciones y actitudes que ponen en peligro la supervivencia misma de nuestra especie y nuestro planeta. Mm. Esto, bueno, yo recuerdo cuando Hugo Chávez hizo en 2006 en Naciones Unidas un discurso que fue muy recordado por el aquí huele azufre todavía, sí. Pero lo que vino a decir fue un buen discurso. Un discurso brutal. O sea, alguno dirá que las palabras se las llevan viento, pero un tío que es capaz de soltar eso en Naciones Unidas, ole sus huevos. Y, hoy sería, hoy, con ese discurso, Antonio hoy sería ultraderechista. No lo sé, pero el caso es que recuerdo que él comentaba... La pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Ahora nadie se acuerda de lo que es el imperialismo, pero él lo denunciaba. Y como ahora parece que es imperialismo o globalismo, o como lo queramos llamar, cambia de color, parece que lo abrazamos y seguimos para adelante y no pasa nada. Pero bueno, en fin, han cambiado en veintitantos años, han cambiado mucho las cosas, o los prismas, o no sé qué ha pasado. Pero el caso es que eso de lo que trata este tema, me he acordado de aquellas palabras de Hugo Chávez, que dijo muchas más cosas que lo de aquí huele azufre en aquel discurso, y casi no le quitaría ni una coma a lo que dijo. Pues podríamos matizar algo, pero bueno, creo que seguiría vigente hoy en día y la gente lo tiene un poco olvidado, sin más. Y bueno, y como van a estar tocando en el próximo Cavie Fest, que ha anunciado los horarios, no los voy a decir aquí, están anunciados, se pueden ver en la página web nuestra, lamiradanegra.com, los hemos puesto el cartel con los horarios de actuaciones de los grupos del viernes y del sábado, y directamente ponemos este tema de Empiric, Don't Play With Fire, que suena de esta manera. ¿Estamos jugando con fuego? Pues yo creo que sí, desde hace mucho tiempo, y además diría que los acontecimientos van hilados por parte de quien mueve todos estos hilos. Por cierto, Empire of the Seas en el próximo Resurrection. Eso luego, es. Podemos hilarlo luego también con... Y ya terminamos. Pero bueno, no va a sonar, pero luego hablamos. Si tienes tiempo y eso, porque se nos va la hora, tú verás de... Sí, cómo nada, nos vamos enseguida, porque no puedo estar además mucho tiempo más de la hora, pero vamos a escuchar a Empiric y luego ya cerramos fuera de tiempo un poquito con ese extra de los sábados cuando viene Fran Becerril a este Café con Fran. Yeah. qué lujazo que a festivales como el Cavie Fest, de forma gratuita, puedan asistir o podamos ver a grupos como este, que no sería igual fácil de ver de otra manera. No sé, creo que la oportunidad que da la gente del Cavie Fest es muy de agradecer. Para además mover. Era un grupo que ya te he dicho que además les conocía. Lo que pasa es que las pronunciaciones en inglés... Esos festivales donde la gente se le ocurra muchísimo para llevarlos a cabo. Y que están un poco, porque ha seguido un poco en el candelero todo este rollo del que hablamos la semana pasada, o el miércoles mismo, no me acuerdo ya. Se me va la pinza ya, pierdo la noción del tiempo, no sé si fue el miércoles o el sábado, porque ya parece que pasa todo tan rápido y luego hay otro tema, sería el miércoles, ¿no? Porque se estalló todo esto del... de la financiación de KKR, ya sabe la gente, Viña Rock, Resurrection y otros festivales y otros eventos, y aparte es que tiene financiación en un montón de cosas que estamos usando, que estamos consumiendo todos los días y ni nos lo planteamos, porque la gente pues evidentemente no puede estar planteándose de dónde viene todo, ¿no? Pues podríamos filosofar y ver de dónde viene la propia existencia humana o yo qué sé. Habría que pensar muchas cosas y la gente no piensa mucho, por cierto, también hay que decirlo, y es normal, ¿eh? Porque todos necesitamos un momento para decir, mira, me apetece despejarme, no pensar en nada, que igual luego, precisamente... Sí, pero alguna vez habrá que hacerlo. Tienes las ideas más frescas. Por cierto, ¿querías decir algo? Porque habías dicho... No, que conocí al grupo, que... Empiric. Sí, claro, sí. claro. Conozco además al cantante y al batería. Esto de mezclar nombres, de todas formas, te digo que a mí también me pasa, ¿eh? Que no, o sea, que es que les... Y es un grupazo, o sea, no tiene nada que ver con el estilo del otro. No te digo más que hace no mucho, me pasó a mí en un programa que no sé por qué, hablando de Dark Tranquility, se me vino a la mente Paradise Lost y los anduve mezclando. O sea, fíjate lo que son las cosas. O sea, bueno, que pero decir que... pido perdón. No, también pido... Siempre hay que... errores de ese tipo son comprensibles. Y además que tenemos tantas cosas en la cabeza que es normal. Pues lo que decía, que festivales que cuesta mucho montar y que espero que nadie lance, porque claro, ahora resulta que a la gente le dices una cosa y ya es lo único con lo que piensa. Era igual, empezamos a pensar de dónde viene la financiación de los festivales, de cómo se mueven. A ver, la gente que está haciendo esto, y no hablo de Viña Rock o de Resurrection, que ya son, bueno, otro escalón, digamos, ¿no? A nivel de negocio, en lo que se han convertido. No es que lo critique, creo que hay espacios para todo. Y nosotros somos un programa muy modesto, que en algún momento podemos ir a un macroevento, pero sobre todo nos estamos moviendo en ámbitos mucho más de andar por casa. Y esta gente que monta estos festivales, pues Zurbarán Rock también, que por cierto ha anunciado la distribución por días, se me viene ahora mismo a la cabeza. Alguno que sea de pago, por ejemplo, el Cobalike también, pues tiene que mover muchas cosas para llevar a cabo, solventar problemas, para que luego venga alguno a igual tirar piedras de una manera que no sé si, no entiendo si es justa, porque primero hay que hacer una autocrítica, y eso es lo primero que no hace la gente, sino que tira piedras contra los demás. Y hemos visto lo que ha pasado esta semana, que te comentaba que igual tú no has estado muy al hilo, pero Ángelus Apátrida dio un comunicado, lo dije el miércoles, esto sí que lo dijo el miércoles, muy respetuoso, además diciendo que le parecía bien la gente que había tomado la decisión de no actuar en estos festivales, supuestamente por ser consecuentes, porque hay un fondo pro-israelí que los financia. Me parece demagogia decir que de esta manera el festival está financiando la masacre en Palestina. Me parece demagogia. Y además me parece que no sé por qué cuando se ha abierto la veda para cambiar de posición, porque hasta ahora, digámoslo claro, a la gente le ha dado absolutamente igual. Si se lo decías, no te hacían ni puñetero caso. Una cosa que viene de siglos pasados. Y no se trata que siendo consciente de lo que hay no ejerzas tu derecho a vivir, porque si no, insisto, pues creo que pocas cosas haríamos en la vida teniendo en cuenta que vivimos en un sistema movido por el dinero. Ya no voy a decir capitalismo, si eso es capitalista o no, porque hasta cuando se vuelven comunistas se mueve con dinero igual. O sea, digamos, es comunista, sí, pero lo mueve el dinero. Por lo tanto, ya no es comunista. Eso es, y el gobierno comunista hace negocios con las empresas de fuera porque tiene que hacerlos, porque necesita el dinero. Puede tener puede hacer una política con el individuo comunista y luego afuera hacer un capitalista, como hace China, por ejemplo. Por lo tanto, es que eso es lo que pasa, que al final acaban siendo unos comunismos que no son comunismos. Claro. Bueno, y cuando hay problemas de dinero, el que lo tiene que hacer es el individuo. Eso es, así que en fin, la cosa está complicada. Y el tema es que Ángelus Apátrida hizo un comunicado, yo creo que muy bien explicado, de una banda que es que su modo de vida, porque aquí sí que estamos hablando de una banda que a base de lucha, de apostar, también de apostar, en un momento dado ha conseguido que la música sea su forma de vida. Sí, sí. Y entonces, claro, si ellos dejan de tocar en estos festivales... Tienen que comer. ¿Qué hacen? ¿Se ponen a buscar otro trabajo? Pues igual es lo que tendrían que hacer. No lo sé, ¿eh? También tengo que decir... Oye, si serían, por ejemplo, si serían sindicalistas... A ver, yo no entro. Adinerados, pues, asalariados. Yo no entro a decir lo que tiene que hacer cada uno, ¿eh? Porque cada uno ha actuado en consecuencia de lo que él cree. Claro. Y ojalá cambien las cosas para bien. Claro, pero tienen, no, es su oficio, al final. No me opongo a los que han decidido no tocar. Pero sí me parece bastante mal que, por ejemplo, a Ángelos Apátrida sí se le haya atacado por tocar. Porque a los que han decidido no tocar, muy poca gente les ha atacado. Habrá gente que estará de acuerdo o que ha puesto un mensaje diciendo, oye, pues si hacéis esto... Igual yo sí les he atacado. Yo atacar no diría. Yo les he dicho que es muy fácil después de tocar 10 días, una semana después, ir en contra del festival y... Hombre, pero eso es verdad. No sé si es un ataque. Es decir, o sea, te has cobrado el festival, ese dinero ya lo tienes... Yo he dicho que lo único que lo den para la causa o que lo devuelvan. Sí, claro, porque también, es un dinero manchado, pero que también de sangre. Que, también tienen que... Algunos de esos Hablo grupos, por ellos, ¿eh? Sí, algunos de esos grupos también tienen que comer y una gran cantidad de grupos igual ni cobran, ¿eh? Por tocar en el Viña, no lo sé, cada uno sabrá lo que hace o lo yo hablo de los grandes, sobre todo. Los grandes han cobrado y evidentemente pues se hacen, vivimos en un mundo que, ya digo, se negocian presupuestos, se negocian cachés, por lo tanto vives aprovechándote de tu estatus ganado probablemente con esfuerzo y porque eres bueno en lo que haces, pero luego te metes en el mundo que es capitalista en sí. O sea, no andas tocando gratis por las plazas, subido en una caja. No, que igual habría que ver a estos artistas que están tocando en la calle una guitarra acústica pidiendo simplemente lo que le da la gente. No, porque ya puestos. Claro, ¿qué quieren que haga Ángelos Apátrida? Que diga, dejamos la música porque nos hemos dado cuenta que con esto... Nos hemos dado cuenta hoy. Así que, en fin, es un poco tener un poco de comprensión mutua. Que yo entiendo la reacción de la gente, que me parece lógica ante lo que está pasando, o sea, porque tiene su lógica. No voy a decir que sea completamente lógica, porque luego hay contradicciones, como siempre. Pero puede ser normal, comprensible. Pero también es comprensible que otros decían tocar. Por eso te digo que Empire of the Seas celebraban ayer que van a tocar en el Resurrection y la gran mayoría de la gente les ha felicitado, pero también había alguno que les recordaba que este festival está financiado por... Y por lo tanto estaba muriendo gente en Palestina por culpa de... Ahora resulta que va a ser culpa de los festivales. Ya te digo. Por cierto, festivales donde yo no he estado nunca y casi no he hablado de ellos. Y hace mucho que no voy ni a giras Road to Resurrection. Yo no he ido nunca a un festival grande de estos, nunca. Yo he ido a festivales... A los 5 o 6 grandes que hay, o 7, vamos a decir. A Metal Boy en su día, al Cometa Sonic, pero no sé... No, pero eso yo creo que no llega al punto tan... Bueno, en fin. Ya está, muy ridículo, queda claro. Es muy ridículo todo esto, pero que cada uno vea quién es el que coacciona a los otros y quién es el que ha hecho un mensaje respetando la opción de cada uno y no diciéndote lo que tienes que hacer, mientras que otros sí te dicen lo que tienes que hacer. Porque yo no le digo a nadie realmente lo que tiene que hacer. Comprendo su situación. O sea, comprendo que has conseguido hacer con un grupo de música reivindicativo tu modo de vida y, evidentemente, pues ya es tu trabajo. Y vivimos en un mundo que se sustenta en el trabajo porque necesitamos un dinero que lo traemos así a nuestra casa. Entonces lo comprendo. Pero parece ser que hay otra gente que no comprende lo de Ángelos Apátrida y no sé, pues quiero mandar apoyo. Fíjate lo que diría, que sí quiero realmente mandar apoyo a todos. Sí. Eso es curioso, ¿no? Que estando en este punto, y no quiero quedar bien con todos, para nada. Porque para empezar, con una parte no quedas bien porque solo ven su punto de vista. Está clarísimo. En cuanto digas, oye, que estos festivales, por el bien de la música, yo creo que estaría bien que siguieran. Sí, ya te has echado enemigos. Sí, claro. Ya. Que se pudiera hacer de otra manera. Yo estoy contigo y no he ido a ningún festival de estos, pero creo que da una vida terrible a todo, a la ciudad, al festival, a la música, al género. Lo he dicho muchas veces, yo hago un programa de música, me gusta la música y esto le hace daño a la música. Todo esto que está pasando ahora mismo ya se está mirando con lupa géneros como el black metal. Ya resulta que... Ya has visto, al black metal se le ha... Sí, o sea, ya es increíble. Casi les han hundido, realmente es... Ya podemos mirar todo y que solamente hagamos música reivindicativa para luchar contra las injusticias y el resto que ¿Pero contra qué injusticias? ¿Con las que digan ellos? Contra las que digan ellos. Y luego el resto que sea hablar de paz y amor. Eso es. Porque el otro es odio. Lo otro resulta que es odio. Y el heavy metal siempre ha sido una música visceral, que sirve para muchas cosas, para desahogarte, me da mucha, lo mismo. Mucha crítica ha habido al género del heavy metal también. Siempre. Pero ahora en esto he escuchado como que siempre los heavy metal son de derechas, tonterías, vamos, de verdad. Ahora con esto se está diciendo mucho que los metaleros no se mojan con el Resurrection, como está pasando con los más punk rockeros con el Viña. Y Vale, bien, doy la razón, pero ¿sabes también cuál es la diferencia? Que el Resurrection va a tener lugar en unas semanas, mientras que el Viña ya ha pasado. Y a toro pasado, decimos esto, y de aquí a un año, pues ya se habrá cambiado el fondo de inversión, habrán cambiado el nombre, o me da lo mismo. Y volverán los mismos. Y la gente se olvidará, porque no te lo va a contar nadie, que el nuevo fondo de inversión, pues igual está también vinculado a vete a saber qué crimen, porque aquí nadie se ha hecho rico trabajando. Nadie. Y las grandes familias y las grandes fortunas han venido todas vinculadas a negocios muy turbios. Claro. Y hoy en día sigue siendo así. Todo el mundo sabe de dónde viene la usura, que son los bancos y todo eso. Todo el mundo sabe de dónde viene. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Y no hay más que decir. Y vivimos. ¿Y Antonio qué? Sí, que me tengo que ir. Exactamente, le tienes que ir tú, que yo no tengo prisa. Pues eso, pero es que me caliento. Vivimos en una plutocracia. Exactamente. Que manda el dinero. Cambiémoslo, ¿vale? En el día a día hagamos nosotros cosas que vayan más allá de tener que subsistir, pero como le ocurre a un tigre, no puede ser vegetariano, como dijo en su vida Julián Guita. Exactamente, bien dicho. Vivimos en una agenda. Eso es. Y como no puedes ser vegetariano, tienes que vivir de lo que tienes que vivir. Te toca comer. Y alguna vez hay que clavar el colmillo, claro. Y aunque quieran que un perro sea vegetariano, un perro no es vegetariano. Que sí, que lo puedes hacer de una manera más o menos ética, pero no creo que nadie al final esté libre de hacer cosas, y esto no justifica a los que sean ya unos absolutos ya desalmados, que nos mantenga la vida, esa conciencia, ¿no?, que podemos tener con los demás, con todo, con lo que nos rodea, de amistad, de apoyarnos, pero siempre sabiendo que yo, por lo menos como ser humano, como persona, no me puedo evadir de ello, porque estoy rodeado de una serie de elementos que condicionan también esta vida, y por estar condicionado por ello, que en alguna ocasión haya que lanzar todos estos ataques que se están lanzando cuando haces lo que al fin y al cabo es lo que, digamos, la situación te obliga a hacer, porque cada circunstancia es diferente. Y la de Ángelus Apátrida ha sido la que es, y ha sido el único grupo que yo sepa junto. Bueno, Empire of the Seas ha dicho que van a tocar, pero el único grupo que yo he visto que ha hecho un comunicado al contrario de los otros ha sido Ángelus Apátrida, y le ha caído por parte de mucha gente muchos palos. También ha habido mucha gente que les ha apoyado. También hay que decir. Pues yo les apoyo. Pero bueno, yo ya te digo, y también apoyo al que haya decidido no tocar, que ojalá sirva de algo. Yo sí les apoyo siempre y cuando decidan no tocar y no criticar. Claro, no, claro. Sé. O sea, tú eres consecuente. Exactamente, eres consecuente con lo tuyo, pero respeta a los demás. A partir de ahí. Y te puede parecer mal lo que haya hecho cada uno, pero una cosa es eso y otra cosa es que le lances ataques. A mí no me parece mal, antes de acabar, ninguna de las dos posturas. Lo que me parece mal es que se critique, y siempre viene del mismo lado, a la gente que va a tocar o no va a tocar, me da igual. No hay que criticar a nadie, ni por un lado ni por otro. A ver, bueno, se puede criticar, pero una cosa es cómo. Eso que es. Hagan un, van a de huello. Que hagan una especie de viñeta con el logo de Ángelus Apátrida, una calavera y un montón de billetes alrededor para un grupo que no sé cuánto cobrarán, pero estoy seguro que tienen un sueldo que será como el de cualquier trabajador medio, digamos. Me parece fatal. A mí me parece fatal. Cuando se apoya un gobierno que tenemos, que está pagando al gobierno, vamos, a Israel por mogollón de cosas. Claro. Por mogollón de cosas, y todavía les seguís apoyando esos que estáis criticando a Ángelus Apátrida. Luego no se puede hoy en día ya decir cosas en los campos de fútbol porque insultas a un millonario. Eso es. Por lo que sea, ¿eh? Y es un delito tremendo. Eso Pero es. Al abajo, como siempre, o sea, siempre el dinero mandando, si nos damos cuenta. Nos lo disfrazan, porque lo disfrazan. Pero al final, el currela que va a un campo de fútbol a dejarse su sueldo, sí, digamos, resulta que por lo que haya dicho en un contexto concreto, otra cosa es ya lo que sea y tal, y por lo que lo haya dicho, porque muchas veces también hay que ver lo que es un insulto y por qué se insulta. No es lo mismo que te insulten por tu raza que realmente por ser un imbécil. Exactamente. y te llamen cualquier cosa. Y lo demuestres. Pero eso es, bueno. Y lo demuestres. Y lo que primero que te sale, pues si tuviera la nariz grande, pues le dices que tiene, que es un narigudo. Sí. Pero si tiene otra cosa, pues le dices otra cosa, pero no porque por ese hecho, sino porque te cae mal, vamos a decirlo claro, y porque te parece un... Eso es. Pero siempre vas a lo primero que te atrae. Pues esta es la sociedad en la que vivimos y así nos la disfrazan. Es todo un disfraz, en fin. Y nos vamos a despedir, cambiando de tema, con Sarcófago, que van a estar actuando el próximo día 29 de mayo en la sala Group de Portugalete. Vendrán con su bajista, Gerald Incubus, que se va a encargar de interpretar las canciones de Inri, el trabajo de 1987, de esta formación, que realmente es muy conocida por el tema de que el primer vocalista de Sepultura, Werner Antichrist, fue el que militó en esta banda, que al parecer no está, no sé si está en el grupo o no está, pero no va a venir en esta gira, porque es el bajista el que al parecer ha montado todo esto. Uh-huh. Y estarán actuando el día 31 de mayo en el 29 de mayo. Ah, te iba a decir que el 31 no, 29 de mayo en la Cruz de Portugalete, Y además estarán acompañados por Fúnebre Devastation, Neton y Poltergeist. Por supuesto, nos podemos hacer un análisis de lo que habla una banda de black metal brasileña en este caso, no tengo ni idea, la verdad sea dicha, pero es un grupo clásico, mítico, y desde luego no suenan a paz, amor y buenas intenciones, pero me parecen unos clásicos, así que en fin, no sé lo que está pasando, pero lo dicho, al final nos censuramos más desde este buen rollismo actual o buenismo que lo que ha conseguido hacer cualquier religión muchas veces. Cuidadito con lo que está pasando, y bueno, pues cada uno que convivamos, eso va a empezar, y cada uno que tome cartas como crea conveniente. Nosotros aquí en La Mirada Negra seguiremos apostando por toda esta cultura, por toda esta música, con la mayor libertad posible y, por supuesto, con la mejor voluntad también. Que nadie piense que es mala voluntad en mis palabras, que nosotros, que nos registren, que sí, que no hemos cobrado nunca ni de un gran fondo, ni de un gran festival, ni nada por el estilo. Eso es, como cantaba Más Birras, que luego se hicieron versiones, apuesta por el rock and roll. Venga, pues Sarcófago, con este Nightmare de aquel Inri de 1987, clásico del black metal. Hasta otra. Un abrazo.